Demasiado Cine Podcast. Bueno, estamos acá en la previa. En la previa del evento, del evento del año. El evento del siglo. Elegiste un muy mal momento para grabarme. Los Oscars no existen, ¿no? Este es la gran gala. Estamos por la alfombra roja de la vida, ¿no? De la vida. Usted ha pasado por arriba, al fondo. Hoy me van a dar mi estatuilla. Un Goldstein, menos Goldstein que nunca. Sí, no, sí. Poco bello. Es un ser humano. Hay poco bello. Hubo bello. Corbata. Hay muchas ganas de, ¿no? También. Un cortador de césped importante. Sí, pasar ahí. ¿Cuánto estuviste? Una hora y media. Y con médico de frontera. ¿Sabés que estas son tus últimas palabras como Goldstein soltero, no? Sí. ¿Qué, algunas palabras para los podcast escuchas? No, gracias por acompañarme en los últimos 5 años, ¿no? Escuchando nuestras voces. Importante. Sí. Aparte... Claro, sí, ¿no? Eso fue un fanático, ¿no? Un fanático. Bueno, mirando por la calle, se nos tiene encima, sí, la gente. Sí, no, impresionante. No. Ahora, ¿qué pasa con todas las... El público femenino y el masculino también, que tenía la fantasía de alguna vez tener algún encuentro tal vez un poco más íntimo con el masculino? Puede seguir probando. Total, no es infidelidad. Ah, ¿no? Bueno. No conocía esa, no conocía esa regla. Es importante. Bueno, ahí lo están llamando a la sala, Goldstein, se viene el civil. En este momento está a punto de ingresar. Creo, está intentando huir, lo están agarrando, lo están arrastrando en este momento dentro de la sala porque quiere escaparse. Ah, golpeó una de seguridad, está corriendo, no, se está yendo, Goldstein, no escape. Me sacaron los DNI, a la cual. Van a votar ahora. Para vos, sí. Dale. Los hechos seguirán su curso natural, no sé si, doctor. Exacto. Unas palabras de los amigos de Goldstein para los podcast escuchas. Felicidad. Emoción. Excitación. Perfecto. Impresionante. Bueno. Estoy con las lágrimas de mi brazo, boludo. Haber escuchado eso. Es impresionante. Bueno, creo que ya es momento de entrar a la sala. Así que veremos qué es lo que sucede, ¿no? Bueno. Bueno. Saludos. Adiós. Goldstein acaba de dar de sí y estamos viendo hordas de mujeres suicidándose en este momento. Golpeando las puertas de la sala cual zombies enardecidos. Sí, un desastre, la policía no puede contener. Ahí está firmando. Y se pone para las fotos. Es un galán total. Acaba de firmar. Está llorando, pero creo que está llorando de arrepentimiento. No, es sudor, me parece que es sudor. Había un arma en su espalda por la cual... estaba obligado a ir a firmar ahí adelante. Impresionante, un momento. Es un calibre recortado eso. Una mira láser en la frente en ese momento. Y acá estamos en el casamiento de Goldstein, no más, no, M. Esto es una fiesta salvaje. La mejor palabra es no salvaje. Mujeres de nuevo por todos lados, una cosa de loco. Se ha pasado con los días por todos lados. Estamos acá en la mesa principal de Goldstein y señora. Por supuesto, ¿no? Señor y señora Goldstein se encuentran en este momento reunidos celebrando este acontecimiento, pero más que conocer las palabras del señor Goldstein, queremos saber qué se siente ser señora de Goldstein, ¿no? O sea, debe ser una sensación muy particular, nos imaginamos, ¿no es así? La gente quiere saber. Yo creo que más particular es una sensación especial, no sé, ¿qué se llama? Un animal, ¿no? Sí, no sé, es indescriptible, la verdad. Mucho pelo, mucho sexo animal, ¿no? Mucho emoción de golpe, sí, se supone que está de emociones. Muy buena descripción, excelente descripción del poder, muy golpeniana, muy golpeniana. ¿Cómo se nota la compenetración que hay en esta pareja? ¿No sé? ¿Es cierto que Olsen es un animal bajo las sábanas? Animal porque defeca, ¿no? Es doloroso. Claro, junta los alimentos ahí abajo. Una madriguera prácticamente. Claro, en ese sentido. Un hámster gigante, ¿no? Hámster gigante. Es más, está agarrando las sobras de la comida de los platos y se los está llevando. En los bolsillos se está guardando, una cosa terrible. No, no voy a hacer declaraciones sobre ese tipo de cosas. No, es casi un sí. Pero bueno, felicidad, ¿no? Podría describir este pequeño momento, gran momento de la vida, ¿no? Y los podcast escuchas están con ustedes, seguramente. Muy felices también, acompañando el sentimiento, ¿no es así? Seguramente. Lástima que no han podido probar los espectaculares sorrentinos que hemos degustado hace instantes, nada más. Y la abundante recepción, ¿no? Una cosa de otro planeta, literalmente. Había, creo que lo más emocionante de la ceremonia fue cuando los casó Barcini, ¿verdad? Exactamente, Barcini dando su... Su santo ungüento. Porque agarró la cara y le hacía... Claro, se todo, ¿no? Era un embudido, ¿no? De amor y... Y unió. Salvación, digamos. Claro, exactamente. Me parece que van a pasar a dar otra vuelta de servicio. Bueno, vamos. Acá están sacando fotos. La señora M está sacando fotos. En este momento. Inmortalizado. En vivo. Esto va a ir al Facebook. Un bonus track. Estamos sacando fotos de todo, Me parece perfecto. Vamos a tapar la identidad de los integrantes. Me parece muy bien. Blue regala. Exacto, sí. Es muy interesante cómo a medida que va pasando, ¿no? La velada, va saliendo el Goldstein puro. Sí, eso lo estamos revisando en fotografía, ¿no? Sí, lo están retratando, me imagino que lo están retratando, ¿no? El Goldstein originario va surgiendo lentamente a lo largo de la noche. El Homo Goldstein, ¿no? Qué interesante el babero que tiene puesto para que se manche la camisa, claro, interesante, ¿no? Importante. Me olvidé el nombre. No tengo idea. Me olvidé, perdí la clase. Pañueleta, le vamos a decir en este momento. Pastelera, no me acuerdo. ¿Qué es la pastelera? Pastelera de golpe. Muy bien. Lo dejamos. Los quiero. Pueblo. Buenas noches. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, I'm wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and ever. Y de esta forma, señores, con todas las campanas sonando de fondo, arranca un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Tarde. Bueno, doctor bueno. D, durmiendo ahí. ¿Qué motivo, no? Lo que pasa es que vos arrancás de una forma y hoy me arrancaste distinto. Hoy te arranqué. Y porque hoy es un programa distinto. Son momentos distintos. Sí, estamos todos de frac. Estamos con unos monitos. Exactamente. Yo tengo acá mi moñito. Recuperándonos también, ¿no? De San Juan. Dios mío, lo que fue eso. Isidoro Cañón es un poroto. Obvio. Por otro lado, de Isidoro Cañones, ¿cómo es? El del Chisito, Jacobo. El del Chisito. Lo conoce bien. Jacobo. No, una cosa impresionante. Pero bueno, esto ya lo habíamos adelantado, ¿no? En el episodio anterior, que podcast. Se venían cambios importantes en la vida de un miembro clave, diría yo, de este programa. Un miembro al cual vamos a extrañar, ¿verdad? Vamos a extrañar, así es, porque... De miembro. Claro, como todos saben, luego del casamiento, la vida del hombre, del macho cabrío, termina absolutamente. Y en el caso de Goldstein, imagínense que era pura masculinidad en estado bruto, pasa a ser domesticado, ¿no? Sí. Y bueno, es por Helio que no lo tenemos más entre nosotros. No. Y ustedes acaban de escuchar la voz del nuevo integrante. Quien, así, acá más mejora, El programa mejora de acá más. Quien va a convertirse en su reemplazante, ¿no? Obvio. Quien va a tener que llenar sus zapatos. Exacto, y qué zapatos, ¿eh? Enormes y olorosos. Creo que entro en uno. Te la regalo. ¿Qué tal, Tony G? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, cómo andan? ¿Todo bien? Estoy de vuelta acá. al ruedo. Lo estuvimos entrenando, ¿no? Los, en, sí, por eso los anteriores podcasts. Claro. Por eso se llama Tony G, por la G de Goldstein. Exactamente. Exacto. Es como, Curly Show. Los pechos, claro, exactamente. Es como Curly Show. Sí, se ahora se empieza a transformar. O sea, es el heredero. De Talibán pasa a ser un Yeti. Soy el Yem del grupo, una cosa así. Y claro, vamos a uno. La Yem. La Yem. La Yem. La Yem. Va más o menos por ahí el tema. Vamos así a extrañar que, a señor Goldstein. Sí, fue un buen compañero. Y bueno, podemos decirlo abiertamente que ahora está de luna de miel en las Toninas. Así es, así es. En Zunga, con este fresco. Armando un descontrol, dicen, ¿no es así? Algo impresionante. Sí, sí. Las Toninas, Tony G, está todo como relacionado. Está todo relacionado. No, en realidad en este momento el señor Balce se encuentra en playas brasileras, ¿no? Se fue del país, hubo que exportarlo para que sea una idea, para que pueda una salir caja del país. Cuadrada, grandota. Exactamente, salió como una exportación. Dos agujeros para que respire. Sí, de hecho, ¿vieron el tornado que hubo hace unas semanas en Brasil? ¿Qué era esto? No, ¿qué hizo? Pasa que Goldstein genera un desequilibrio en el ecosistema cuando se traslada. Entonces, él también es un ecosistema en sí mismo. Claro, exacto. Por eso es el quilombo que se armó. Son dos imanes contrapuestos. Claro. Eso es lo que genera, es que rompe ecosistema que visita. Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Un ciclón anticiclón. Así es, lo han confundido con una ballena encallada en medio de la playa, dicen, se había tirado a tomar sol. Sí, terrible, fueron organismos de todo el mundo a buscarlo y el tipo se había quedado dormido nada más. También dicen que se puso un traje de buzo color rojo y le han metido un sobre en la boca, confundiéndole con un buzón. No sabía cómo terminaba el canto. Yo tampoco, yo me quedé epa. Me costó imaginármelo, digo, ¿a dónde va? Me sorprendió. Fue una sorpresa. Esa fue una sorpresa. Bueno, lo vamos a extrañar al señor Goldstein. Así es, lo vamos a extrañar. Pero el show debe continuar y el podcast también. Por lo cual estamos aquí reunidos nuevamente. Obviamente le deseamos toda la felicidad del mundo a la familia Goldstein. Sí, se han llevado tremendo paquete, ¿no? Debemos decir. Paquetón. Dios mío. Le dijiste a Tony G que tiene que hablar, ¿no? O sea, que tiene que meter. Sí, no sé, hasta ahora un desastre. O sea, hasta ahora va. Desastre. Sí. Dos minutos. Los dos podcasts me sirven para nada. No sé qué. Estoy haciendo gratis, voy a dar lo menos de mí que pueda. No vas a durar mucho, pibe. Porque igual se me dijo que le pagaban y bastante bien. Yo no vi un mango todavía. Yo te quiero decir una cosa. Vos sos el nuevito. Sí, sí, me dé. Eso era. Eso era todo lo que me tenías que decir. Exacto. Perfecto. Profundo. Entonces hablo poco, si soy el nuevito sigo hablando poco. No, te tenés que ganar el derecho de piso. Ah, ok. Vamos a ver cómo se desempeña en este programa, ¿no? Porque si no... Sí, no, vamos a tener que llamar a otro. No va a durar mucho este pibe. Yo lo veo medio verde. No me miren así. Mirá, con esa cara de pollito. ¿Está blanqueado este sistema de podcast o...? ¿Cuál sistema de podcast? Sí, muy bien. Estar frente a frente. O sea, usted no escuchó el último programa, ¿no? Sí, pero no dijeron nada hoy, por eso digo. Ah, sí, estamos grabando. Nos estamos recuperando de la fiesta descontrolada. Claro, de vos, exactamente. Entonces, es como todavía no nos podemos ver las caras después de la vergüenza que pasamos. Oh, no me hagas recordar esas cosas. No. Hay fotos. No sé, yo. Igual no... esta modalidad tiene su lado bueno, no verles las caras, está bueno eso. Está bueno eso, así es. Yo estoy grabando calzoncillo. Los aromas, sobre todo, ¿no? Claro, exactamente. Aunque es parte de la antorcha que tiene que levantar el señor Tony G. Sí, o sea, sí, bueno. Yo quiero ver ese olor corporal que esté a la altura de un Goldstein. Está bien, bueno, pero estaba bañando justo, de perro. Así, ¿no? Claro, que se revuelque la mugre. En este momento me estoy bañando, igual. Me parece que ya empecé mal. No. 10 casilleros para atrás, pibe. Cortame. Bueno, abusé de la comodidad del hogar y me puse a bañarme mientras hago el podcast. ¿Qué crees que haga? Pará, ¿en qué hogar estás? En el mío, ¿dónde voy a estar? Ah, no, me dijiste abusé de la comodidad del hogar, entonces mejor, no sé, habías tomado la choza de No, estoy en el mío. Soy vecino tuyo, ¿de? Sí. No sé, estamos acá a escasas 7 manzanas. Exactamente. 7 manzanas. Sí, yo corro peligro, él sabe dónde yo vivo, yo no sé dónde vive él. 7 por 4, porque una cuadra no estamos tan cerca. No le importa. Uy, se re complicó. No, bueno, estamos en, yo estoy en provincia y... Claro, yo vivo en Guatemala. Pero bueno, estamos en un nuevo programa en el que vamos a hacer un picadito por algunas fichas que separamos. El podcast número 59. Podcast número 59, así es, llegando al 60, ¿no? Estamos ahí, ahí, estamos ahí, umbrales del número 60. Estamos ahí de jubilar. ¿Un evento especial momento por el 60, como fue con el 50 o no? Estamos viendo. Probablemente no sea tan grosso como el del 50. Claro. Pero... No, bueno, pero no se va a igualar nunca el del 50. No, pero bueno, eso es algo imposible, pero algo haremos seguramente. Que sea la mitad de eso, por lo menos. Un cuarto, ponele, por ahí, ¿no? Un sí, quinto. Una habitación de 2x2. Ahí está, exactamente. El pequeño delay que hay permite que no nos pisemos los chistes, entonces como que uno se repite. Claro, sí, qué lindo. Sepa disculpar. Tenemos luego, vamos a pasar una sección que hace mucho que no la hacíamos y el público la demandaba, porque reclamaban. Sí, mandaba ampliamente cartas documento demandando. Así es. Ni más ni menos que DC de culto, con una nueva edición que trae una película. Yo soy más bien de Marvel, pero no importa. Va para atrás. No suma. Boludo, yo te dije que no iba. Vos te insististe en que lo trajeron. Te dije que no iba. Te dije que teníamos que poner al cactus con el micrófono. Iba a ir mejor que este pibe. No, un desastre. Ahora hay que remarla. Ahora ya estamos. Que está escuchando. Puedo cortar la comunicación en cualquier momento. No hay ningún problema. No, para nada. Hablando de Marvel, ¿vieron Agents of S.H.I.E.L.D.? Sí, lo vi. No, arranquemos así yéndonos a la mierda. Obvio. Me ha llegado buenas críticas al respecto. Me pareció medio chota. Pero yo no le tengo fe. Es que vos tenés en cuenta, a mí me gustó, pero tenés en cuenta que el primer capítulo siempre tiene como esas cosas no, que... No, al revés. Yo tengo, yo espero el segundo, tercero. Ahora están tomando el cuarto. ¿No se supone que tiran toda la carne al asador en el primero? Claro, el primero es el que es grosso. Sobre todo siendo esto, que no es que, ¿viste? No es una serie que tenés que testear en el público, que eso no es Walking Dead, o sea, ya sabés que vas a la segura. La dirige, el primer capítulo lo dirige Josh Whedon y lo escribe, ¿no? Sí. Sí, ahí lo produce el hermano, hacen de todo. A mi tío, toda la familia. Sí. No, me han dicho que está buena, pero yo no le tengo mucha fe a gente de traje, para eso voy al microcentro, qué sé yo. No, lo que tiene es que es muy, me pareció como un Fringe, así. Ah, ¿sí? Lo veía medio por ese lado. Me imaginé algo un poco más copado. ¿Algún superhéroe, algún atisbo no, aparece? No, un chabón medio con poderes, pero todo muy fringe. Sí, menciona un es como que es como que se va a tratar de una especie de agrupación secreta que crea gente con poderes, ¿no? Una cosa por el estilo. Y el equipo que armaron medio cualquiera, está los dos científicos parecen sí, que se pisan. Una bandita yankee tipo One Direction. ¿Hacen pizza, dijo D? ¿Cómo? No, él está medio borracho, no le des caso, todo lo que dice. Ah, se pisan. Sí, yo me traje dos shampoos ahí del casorio y la verdad, los estoy abriendo, los estoy tomando, porque la verdad lo extraño, Goldstein. Es como que tengo que agarrar las penas. No puedo seguir. ¿Sabes que lo sentía como un poquito en estado de ebriedad, doctor D? Sí, yo triste lo noto. ¿Querés que te cante? Dale. No, pero triste siempre. Lo ves y decís, qué triste. Claro. Okay. Hay que ponerlo a dormir. saquémoslo de su sufrimiento. Exacto. Pero bueno, señores, ¿les parece que arranquemos con este programa una vez por todas? Dale. ¿Y usted qué dice, Tony? ¿De que arranquemos? Sí, perfecto, arranquemos. No tenés que decir lo que tiene que decir con más onda. ¡Arranquemos, vamos para adelante! No, te digo, Goldstein le ponía un poco más de pila, ¿viste? Sí. No. Se le notó reforzado. Reforzado se le notó. En Outside cada vez que hablo, Se le notó reforzado. Bueno, arranquemos con las fichas, señores. ¡Vamos! Bueno, empezamos con la sección de las fichas. No, eran las noticias. ¿Qué eran? ¿Fichas o noticias? No, fichas. No hay noticias. Por Dios, José, posta. Bueno, estamos acá con las fichas. Se bajó, está en pedo de verdad, ¿Qué? Está en pedo de verdad este muchacho, No. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Estas son las noticias? ¿Acaso mi plátano vale? El primer tráiler, mira, vamos a... ¿Cómo? Dele nomás. Hay delay, me parece. Vamos, ritmo que me duermo. El primer tráiler viene de la mano de la gente de DreamWorks Pictures, que es una animada. Es la adaptación del videojuego Need for Speed a la pantalla grande. Por si alguien lo estaba pidiendo. Necesidad de velocidad, ¿no? Sí, sí, obvio. Como si con 7 películas, 6 películas de Rápido y Furioso no alcanzase. ¿Hay necesidad realmente, justo? Sí, bueno, necesidad de factura. No, no, okay. Por favor, faltaba más. Bueno, tenemos como protagonistas a Aaron Paul, Imogen Foots, Dominic Cooper, Ramón Rodríguez, Ramin Malek, Harrison Hilverstone, Michael Keaton. Michael Keaton, bien, bien, uno. Uno conocido, vamos. Y Dakota Johnson. No, Imogen Potts, ojo. Imogen Potts. ¿Quién es? Googleala, es una linda niña, ¿eh? No, no, sí, a ver, espera. Pero eso no... Vamos a las otras imágenes. No me aparece. ¿Sabes qué? Puse y no me aparece. Bueno, la película trata sobre, gira en torno a Toby Marshall, que es un mecánico de automóviles clásicos, de gran potencial, que además trata de salvar el taller que es de su familia, ¿no? Y para eso se asocia con un ex piloto de NASCAR, Dino Brewster, el cual le tiende como una trampa y le hace pisar el palito y va preso. ¿Sí? Sí. A todo esto, pasa X años en prisión, sale y obviamente su objetivo en la vida es vengarse. Para el Dino siguió llevando al frente la empresa, fue expandiéndose, y Toby Marshall, la única forma que tiene de vengarse de Dino es hacer que pierda una de las carreras, la más importante de las carreras callejeras e ilegales, la carrera de León. Obviamente, para hacerlo, para que pierda el otro muchacho, tiene que juntar como en el videojuego, cumplir ciertas misiones, escapar de la policía, conseguir esos explosivos. Sí, ya falta poco. Tranquilo. Constein, ¿eres tú? Yo estoy dormido, ¿eh? No, perdón. No, sí, y no viste el tráiler. Me hiciste perder. Empecé de vuelta. No, buenísimo. Sí, sí. Bueno, y la cosa es que se escapa la policía y Dino le paga a otra gente para que vaya a perseguirlo y ya está, fin. ¿Qué más crees que te cuente? Poneme el videojuego que es divertido. Ya está, ¿es no la, ni, la, furioso, ni la voy a ver, la película, es toda la película. Contaste toda. No llama ni a palo. Lo único que espero es que las persecuciones, las carreras, eso no tenga mano de computadora. O sea, que sea todo autista. Dale, sí, seguro, ¿eh? Sí, probablemente. Sí, seguro. Pues sale más barato chocar autos. Sobre todo DreamWorks. Bueno, listo. Ya está. Ya te di mi opinión de la película. Ya está. Qué fácil, no, qué rápido te lava las manos, ¿eh? En marzo del 2014 la película. Qué rápido te lava las manos, ¿eh? Es remarla en dulce de leche esta película. A ver, ¿qué opina? A ver el new guy. Hay necesidad de velocidad en el resumen de esta... Definitivamente. ¿Qué opina de esta película, señor Tony G? Que lo veo como interesado, como emocionado, concentrado en lo que Doctor D estaba diciendo hace instantes nada más. No, estaba pensando si existe alguna película sobre videojuegos que realmente valga la pena. No se me ocurre ninguna en este momento. Super Mario. Ah, no, perdón. Sí, justamente. Mortal Kombat. Street Fighter. No existe, no hay. Aguante Street Fighter. Animadas, pero no actuadas, no. Yo no recuerdo ninguna ahora en este momento. Sí, hay. Esto ya lo hemos discutido. Sí, pero no. Creo que en el primer bonus track. Y ahora no me acuerdo, pero creo que hemos encontrado alguna que estaba buena. ¿Alguna? ¿Sí? ¿Una película entera? No una escena tipo Doom, que lindo cuando se pone en primera persona. El tipo una película entera. Pero ahora no me acuerdo. Tomb Raider. No. Esta no va a ser la excepción tampoco, me parece. Y. ¿Qué sé yo? Yo no soy igual muy fierrero ni nada. Remable. Doctor D es una persona que ha tenido su época de fan del Need for Speed, ¿no es así? Sí, desde esas lejanas épocas de hace unos 15 años, cuando estaba Need for Speed 2, Hot Pursuit, en el cual podías elegir el Corvette para correr. Luego, con el paso de los años, tres compañeros empezaron a jugar online al Need for Speed Porsche. ¿No, M? Así es, por favor, esos mira, uno horas, de esos. Esas horas que hemos pasado con Doctor y con Barcini. Con Barcini, realizando carreras el otro juego, en el Need for Speed, que a tal punto que ya no sabemos absolutamente de memoria todas las pistas. Siempre, sí, es verdad. Se jugaba al primero que le pifiaba algo, porque si no era, sí, digamos, siempre. ¿Y esta película está basada en alguno en particular o es...? Y por lo que tiene, por lo que tira la sinopsis, tenés de todo. Tenés el Hot Pursuit, tenés el de las bandas. Engancha, que es todo el... Ah, ¿cómo se llama? Carbón. El Carbón. O el Most Wanted. Sí, Carbón. Sí, hay uno que es Carbón. Uno de los últimos. Ah, bueno, ese entonces. Sí, que fue, ese fue el último que jugué. Que tienes que cumplir misiones, ir ganando territorios. ¿Vale la pena? ¿Me lo bajo? ¿Me lo compro? ¿Cómo me lo bajo? ¿Qué es eso? No, te digo, este pibe nos va a generar quilombo. Por Steam, perdón, pero hay plataformas que permiten pagar y bajarse juegos. No sé si sabían, Por supuesto, Steam sí. Nos puso la tapa. No, decía, qué sé yo. Pero bueno, viven en el pasado. No nos tenés que contradecir, Tony. Sí, la realidad es que la película esta se sube un poco. Es la famosa película por título, ¿no? Sí, sí, o sea, la agarro ahora que hay como una especie de revitalización de Rápido y Furioso, que fueron tantas películas que empezó arriba, se fue al pozo, volvió a subir, tuvo como subidas y bajadas. Se aprovechan y dicen, che, pero en marzo no se estrena ninguna y metamos a Need for Speed a ver qué onda, a ver si levanta y sacamos una nueva saguita, ¿no? Y yo creo que un dinerito se van a hacer con esta película. Igual a mí me preguntaron si le ponía la ficha o no. Yo no le pongo la ficha. ¿Quién te preguntó? ¿Vos le preguntaste si ponía la ficha? No. ¿Vos le preguntaste si ponía la ficha? ¿Quién le dio luz verde? ¿Vos le preguntaste? O sea, se mandó directamente, agarró, es un precoz. En cualquier momento suena mi teléfono. Es un precoz. Y encima nos dice que esto es un desastre. Esto antes no pasaba, Esto antes no pasaba. Vamos a tener que traerlo de vuelta. O sea, vamos a tener que de alguna forma repatriarlo a Goldstein. No, bueno, terrible esto. La distancia se complica muchísimo. Pero bueno, no importa. Y sí, la realidad es que poner una ficha a la película esta es un poquito complicado. Yo te digo que se va a ir sin fichas esta película, este tráiler. Bueno, sí, eso no es muy difícil de tirar, ¿no? Tampoco. No, podría llegar a ver... ni la música, nada. No. Y las... La minita esta, la que dijo Doctor Imogen Potts, la que dijo Imogen, M, ¿cómo se llama? Imogen Potts. Esa misma, está muy linda la arpa, viste, te dije. Buah, ya que todos están mirando, vamos a ver. Pero no hay ninguna escena tampoco donde ella muestre sus atributos, ni mucho menos. No, bueno, este tráiler es bastante cortito, no muestra nada. Ah, pero viste que los trailers muestran lo mejor, imagínate lo que debe ser la película entera. Ojo, a lo mejor encontramos alguna escena un poco subida de tono con esta muchacha. Hot Wheels. Sí, no, ojo que también a lo mejor se viene la película de Hot Wheels, También. Desde este humilde lugar quiero tirar la idea para hacer la película de los Piluki. Está bien. No sé qué son los ¿Cómo que no saben? ¿No tuvieron infancia los Piluki, los autitos chiquititos? Pero ese da para corto. Ah, pero qué gracioso. Che, M. No sé qué son los Piluki gracioso. Igual, ¿Cómo? No sé qué son los Piluki. ¿Eso, Micromachines, los Piluki? No, los Micromachines eran autitos de plástico. ¿Eran los autitos clásicos de autito de juguete, no? Mira, googlea Piluki, vas a ver. Y automáticamente te aparecen los autitos. Vas a decir, ah, sí, esos autitos. Se escribe así Piluki. Es una película de animación de cine nacional. Piluki con Q, ¿no? Va, quemé un cachito. Piluki. Ah, sí, pero son... No, sí, ya sé cuáles son. Que son todos de un color, de plástico así, bien... Sí, distintos colores. Sí, pero digo, toda la carcasa es de un color solo y solo cambian las rueditas, digamos, no tiene mucho detalle. Acá está, Piluki. Sí. Uy, tristísimos estos autos. Sí, son muy tristes. Yo tenía los de colección. Tenía el Piluki de Brigada, que todavía lo tengo, que en el frente estaba Mario Baracu manejando. Yo capaz tenía ese también, infancia. Ojo, la camionetita. ¿De Brigada? Sí. Sí, yo tengo todavía guardados tres. ¿Tres Piluki? Tres Piluki. Pero no, por mi parte no lleva ficha esto, No, no, yo vale. tampoco le pongo la ficha a esta película. Yo le voy a poner la ficha. No, mentira. Sí, se la sacá, se la sacá. Mentira. ¿Qué se va a llevar una ficha? Por favor. No, la verdad que no, es inremable y yo diría que pasemos a la próxima rápidamente. Por favor. Justamente con mucha speed. ¿Y cuál es la que viene? La película que viene es una remake, ¿no? Como para variar un poco. Algo que hace mucho que no se hace en la industria hollywoodense, rehacer una novedad. Otra película, una novedad. Qué casi. Bien viene el cine, últimamente viene y va. Sí, la verdad que me parece muy original rehacer sí. una película. Sobre todo. No hay secuelas, no hay remakes, es todo muy original. La parte de Monsieur Gag es rehacer una película oriental para el mercado norteamericano, ¿no? Eso es algo que no hemos visto nunca. Sí. No. Y me refiero a la remake de Old Boy. La. Casi un pequeño clásico, podríamos decir, ¿no? De Chan-wook Park. Totalmente. Basado en un manga del mismo nombre, Old Boy. Que una película bastante heavy, bastante dura. Que tiene, creo que es del 2005, puede ser. Más o menos. ¿2005? Más o menos por ahí, 2005-2006. Bueno, a ver si alguno me lo busca. 2003. Tiene sus añitos, 10 años mira, tiene la película. Y en su momento era bastante heavy. Esta es la remake norteamericana dirigida por Spike Lee. Raro Spike Lee dirigiendo esto. Es extraño. Un tipo que fue en su momento una especie de figura de cine independiente, ¿no? De hacer con una un estilo muy marcado, podemos decir como. Podía ser el estilo Tarantino, había una especie de estilo Spike Lee, que de repente aparezca haciendo una película que para mí tiene clara orientación comercial, es raro. Sí. No. Yo creo que forma parte de, viste, la mansión de los 300 mil millones de dólares, la tenés que arpar las expensas todos los meses. Y a un lugar pero no es preferible guita, ¿no? No es preferible un director conocido antes que la hagan con otro que no, capaz sé. No tiene mucho. Yo creo que para mí sería preferible ver una película un poco más original, pero igual todo esto, obviamente yo estaba haciendo un comentario de que es raro Spike Lee justo dirigiendo esto, porque a lo mejor hay directores de thrillers o de películas de acción más genéricos que te lo sacan. Que esté Spike Lee me resulta raro. No sé qué runfla extraña habrá habido para que el tipo termine dirigiendo la película esta. Donde veremos. En este caso tenemos como protagonista a Josh Brolin. Y en el medio están sumados Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Charlton Copley, Michael Imperioli y James Ranzone. Ajá. Para que, si alguno no vio la Old Boy original, primero recomiendo que la vean, ¿no? Empecemos por ahí. Y puede ser que se me escape algún spoiler en el medio. O sea que si no quieren que les cuente nada, no escuchen lo que vamos a hablar de Oldboy. Porque quiero hacer una pequeña comparación entre lo que se ve en el trailer con la película original. Okay. Hay un ligero cambio, ¿no? ¿O me pareció a mí? Sí, hay un ligero cambio que no es nada ligero. Por lo menos lo que se ve en el trailer, ¿no? Que es casi, te diría, fundamental. Y el gore twist zarpado de la película. Explica un poco la gracia de toda la película. Pero claro, no sé. Por lo que vi en el tráiler, como que le sacan eso. La historia en general, como para un poco en general, la historia es un tipo al que de repente agarran, lo secuestran y lo mantienen encerrado en una habitación durante 20 años. El tipo no sabe ni por qué está ahí, ni qué hace ahí, ni quién lo puso ahí, nada. Está ahí encerrado, todos los días le pasan bandejitas para que coma y nada más. Queda ahí así creció Goldstein también, ¿no? Claro, exactamente. Goldstein estuvo 65 años encerrado así. Sí. Espero que Goldstein no tenga el twist ese en su vida, porque... No, ese es heavy. Se acaba de casar. Claro, sería heavy. Y dentro de unos años nos enteraremos. Está bien. Así tiene atrapada a la señora Goldstein, para que no se escape. Claro. Hasta que de pronto lo agarran y lo liberan, lo tiran afuera, el tipo se despierta, está afuera, y ahí empieza toda una averiguación de él, para saber quién fue el que lo encerró ahí, y a su vez se da cuenta de que su castigo, entre comillas, no terminó con el encierro, sino que todavía sigue en otras cuestiones, ¿no? Y una de esas cuestiones está relacionada con la hija, que no sé si el señor Tony G se refería a lo mismo. Sí, exactamente. Uno de los temas que tiene la película es que él, cuando lo encierran, la hija era muy chiquitita, y se pasa, cuando lo liberan, se pasa toda la película buscándola. Uh-huh. Hasta que la encuentra, descubre quién era ahí, en medio de una situación bastante jodida. que aparentemente en esta versión estaría completamente anulada, porque el tipo está encerrado y ve por televisión a la hija, que está hablando... Ya la ve grande, ya sí. Ve cómo es, ya le conoce la cara, todo, entonces se pierde lo que era el golpe más zarpado que tiene la Old Boy original. Salvo que hagan el golpe de otra forma, claro, qué sé yo. Que pero esa no. En realidad no era la hija. Sí, pero para mí debe tener un twist diferente, pero ya dejaría de ser. Yo me imagino que no. Sí, pero se pierde mucho eso. También hay que tener en cuenta que la Old Boy original tuvo una repercusión bastante grosa. Sí, sí. Entonces es muy conocida ya. Claro, yo creo que es muy conocida la historia, muy conocido el tema que ocurre con la hija, entonces claro, me parece que a lo mejor dejaron eso de lado y buscaron otra cosa, otra vuelta de tuerca, para que no sea claro, tan predecible toda la película, porque digamos que toda la película te lleva a ese momento en que se revela. Es como una remake de. Es como hacer una remake de Sexto Sentido y. Claro, ya sabes que no tenés que buscarle otra vuelta. Sí, otra vueltita. Puede ser que tal vez lo lleven para ese lado. Ya lo que se ve en el trailer. Si bien tiene algunas cositas de gore, viste, agarra un martillo, le revienta en la cabeza a uno. Sí. Le falta esa, la crudeza que tiene la original. Sí. Que tiene que ver con el estilo de cine oriental también. Acá está todo. Se ve Hollywood atrás de esta película. Solo con ver el trailer. Y además, Josh Brolin. El protagonista de la Boy original estaba hecho mierda. Tenía cara de hecho mierda. Sí. Y acá lo ves a Josh Brolin. Entonces. Acá está igual. ¿Se comerá un pulpo vivo en Josh Brolin? No lo veo. No sé. Lo veo no comiendo una hamburguesa. Claro, una hamburguesa viva, ¿no? En McDonald's. Capaz hubieran metido imposible, ¿no? Porque la idea era que la película fuera un poco más. Un perfil un poco más alto. Con un desconocido. O un actor con un perfil un poco más bajo que el de Josh Brolin, capaz zafa un toque más. Sí, sí. Pero. ¿Qué lo hubieras puesto? ¿Cómo? ¿Quién hubieras puesto? No sé, yo capaz alguien un poco más histriónico. Sí tiene que ser un tipo grande, medianamente. Yo a Rupert Mugling. ¿A quién? Es un desconocido, no lo conoce. Ah, no, claro. Podría ir. Sí. Mira, me decís Rupert Mugling. ¡Epa! Te digo, mirá, puede funcar. Pero la verdad es que no voy a poner la ficha a esta película, señores. Muy bien. Prefiero verme de vuelta a la original. Perfecto. Aunque tal vez Spike Lee me sorprenda y de repente salga. ¡Opa! Algo, diga, mirá como Spike Lee como le encontró la vuelta de tuerca y me hizo una película con la misma onda pero completamente distinta. Digo, ojito, loco, Pero. Yo lo dudo, pero. No se lleva la ficha. Le pregunto al señor Doctor D si le pone la ficha a esta película. Mira, a mí iba bien el tráiler, ¿no? O sea, la trama, todo. Pero ya cuando ves que, ¿cómo es? Brolin entra igual, pero con el pelo largo. Se deja crecer, bueno, obviamente, ¿no? En 20 años que le crece la barba, el pelo, todo. Sale y está igual, solamente con el pelo más corto. Eso ya es como que no. Lo único que te hace la diferencia en esos 20 años es que ves vestimenta diferente afuera. O sea, al tipo no se lo ve como. Que salió tocadito, roto o algo. ¿Me cachai? Un poco. No, ahí eso me lo bajó. Yo no vi la original. Sé que el M me la ha dado para la película, ¿no? Estamos hablando de la película. Ah, no sabes el twist ni nada. Claro, no sabes. Entonces. Igual nos cuidamos de no tiramos la posta. No, está bien, sí, pero. ¿Alguna vez tiramos la posta? No. Así que por mi parte, no, me parece interesante, pero no le pongo la ficha. No me llama, vete. ¿Y usted, Mr. Tony Goldstein? Bueno, yo la película original la vi en su momento, me gustó mucho. Y no soy de esos que les agrada mucho el tema remakes y demás. Ya me parecía que estaba muy bien la original y me parece que no tiene ningún sentido volverla a hacer, o sea, no le veo por qué. Encima fue bastante popular, o luego llegó, no es que es una película rara que encontrás de pedo, a nivel mundial se conoció en todo el mundo, me parece que no tiene mucho sentido rehacerla. Raro 10 años después, encima, ¿no? Sí, sí, no, no. Es una cosa menos extraña. Bueno, pero la de... Bueno, falta de ideas, perdón. Claramente es eso. Buscar... La de... ¿cómo es? La de Scorsese con Jack Nicholson. ¿Cómo es el nombre? Los Infiltrados. Los Infiltrados. Los Infiltrados, gracias. ¿Cuánto tiempo pasó desde las originales japonesas? No, pasaron unos años, pero es bastante distinta de las originales, las de Scorsese. Yo no vi la original, así que no puedo opinar mucho. Son tres, ¿no? Sí, son tres películas. La primera es la más grosa. A mí me gusta más la Infernal Affairs, la original. Me gusta más que Los Infiltrados, pero Los Infiltrados está muy buena. Ah, muy sí. Buena, sí. Pero tiene toda una... cambió bastante de la original. O sea, toda la ambientación que tiene y Scorsese como que unió cosas de las tres películas en una sola y le metió el tema de los irlandeses en el medio, la condimentó mucho para que no se vea como un copy-paste, digamos, del original. Sí. Los Infiltrados, dentro de todo, la banco como remake, si querés. Esta se ve como una especie de copy-paste sin el tema de la hija con Josh Brolin. Sí, salvo eso, lo demás es muy parecido. Muy lineal. Y la escena del martillo, todo eso está en la original también. Por eso, sí. Sí, no, yo no le voy a poner la ficha por eso, porque ya si estaba bien la primera, ¿para qué hacerla de nuevo? Que los yanquis consuman de última la oriental, que no... Claro. Que no rompa. Tienen como esa bajada que lo tienen que hacer ellos para qué sé yo, para que se pueda ver, no me parece. Y pasa que no pueden leer subtítulos, ¿viste? No están entrenados como nosotros. No, sí. les molesta. Les molesta. Pero bueno, segundo que se va sin ficha. Sin fichas. ¿Y con qué continuamos, Doctor D? ¿Con qué continuamos, Tony G? Continuamos con una película más de ahora que está muy de moda el tema este de estrellas ochentosas de acción, volverlas al ruedo después de esta película de Stallone, que no me acuerdo el nombre. Los Indestructibles. Los Indestructibles, exactamente, gracias. Desde Los Indestructibles, que es como que está muy de moda revivir a los vejetes de acción. Y bueno, esta es una película más del estilo, se llama Escape Imposible, con Stallone y Schwarzenegger. Trata sobre Ray Breslin, que sería Stallone, quien es la mayor autoridad mundial en materia de seguridad estructural, quien se compromete a hacer un último trabajo, una instalación ultrasecreta de alta tecnología llamada La Tumba. Es una especie de cárcel gigantesca, de donde no se puede salir. Pero cuando de manera inesperada acaba encarcelado injustamente, tiene que asociarse con otro recluso, Emil Rothmeyer, ahí es donde entra Arnold, para colaborar en el diseño de un plan atrevido e intentar escapar de la prisión más protegida. ¡Ay, qué atrevido! Que se haya construido hasta la fecha. Hasta hoy es la cárcel más complicada para escapar. Tal vez mañana hagan otra, un poco más difícil, pero hasta hoy esa es la más complicada. Y bueno, lo tenemos a Stallone, ya como lo habrán notado en las últimas películas, bastante arruinado. Por lo menos en el trailer lo que se ve es tratando justamente de escapar de diferentes formas de cualquier cárcel a donde se lo meta. Medio raro porque con el volumen que tiene en el cuerpo, para mí se queda atascado en la primera que intenta, pero bueno, lo logra. Y bueno, a mitad del trailer el que aparece es Arnold. Intercambian un par de frases un poquito saladitas y se hacen amigos después de un par de golpes e intentan juntos tratar de escapar de la prisión. Por lo menos eso es lo que muestra el tráiler. Creo que en un momento Stallone le pega a Arnold y Arnold le tira una frase como golpeas como vegano, creo que le como vegetariano. Una cosa así, sí, como vegetariano. Exactamente. ¿Es vegetariano Stallone? Bueno. ¿Cómo? ¿Es vegetariano Stallone? No lo sé. Tal vez es una broma sobre eso. Preguntaba por eso. No. Pero si es vegetariano debe comer kilos de verdura todos los días. Sí. Está bastante como un rinoceronte. Sí. Mucha milanesa. Así que bueno, eso es lo que promete el trailer. Los dos muchachos adentro de una cárcel gigantesca, de alta tecnología, tratando de escapar. Emocionante, Tony G, el relato que ha hecho, verdaderamente. La verdad, no me quedé sin palabras. La verdad es una cosa. Me gusta lo que veo. No, está bien, no la veas, no me la cuentes. ¿Te gusta? Ya me la acabas de. Sí, me gusta. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta? Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo, me gusta cómo es los actores que están metidos, el alcalde de la cárcel, que es el muchacho este de Jesus. Oh. Que tiene en su cárcel a Rambo y a Terminator. Wow. Anda a escapar de ahí. No me parece, si fuese le hubiera puesto, por ejemplo, me hubiera, si estuviese vivo obviamente, un Steve McQueen por ahí de fondo, un Telly Savala, es como un ¿qué? ¿Qué? Sigo borracho. Telly Savala, sigo borracho, deja de tomar. Que estamos grabando un podcast. No puedo. Bueno, me gusta lo que veo, me llama la atención. Quiero ver a estos dos juntos, solos, en una prisión. Desnudos, tocándose. Exacto, obvio. Así seguro. Que. le pongo la ficha. Repasando sus senos, suavemente. Le pones la ficha, ¿eh? En forma circular. Arnold, se me nació en Japón. ¡Ay, se me explotó la silicona! Japón. Hola. Es como que nos pisamos y quedan baches en claro, el medio. Exacto. ¿Usted qué piensa, señor M? A mí me hace acordar instantáneamente. Veo esta película y me cae ¡pah! Así como una especie de rayo gigantesco desde los cielos que impacta en mi enorme cabeza. Me hace acordar una película muy anterior de señor Sylvester Stallone, donde también estaba encerrado en una cárcel y tenía que escaparse. No sé si ustedes la recuerdan. ¿Jugaban al fútbol, puede ser? Que jugaban al fútbol. No jugaban al fútbol en esta. Hola, hola. Sí, en hola, una parte hola. Jugaban al fútbol contra el. Hola. Sí, claro, yo lo escucho, doctor D. Yo también. Víctor. No, es que yo no escuchaba nada. Dejé de escuchar. Ah, bueno. Victory, algo así. No, esta. No. Esta es otra donde él se llama. Es que es una especie de choreo de escape de Alcatraz, la película. Está Donald Sutherland, que es el encargado de la prisión. Y al personaje de Stallone, se llama Frank Leone, le quedaban un par de semanas para salir de la cárcel. El pibe estaba en una cárcel de mínima seguridad, así, muy tranquilo. Y de repente agarra, los transfieren a una cárcel de máxima seguridad donde el capo es Donald Sutherland. Que el tema es que Donald Sutherland le tenía como cierta bronca a Stallone, no me acuerdo bien por qué, y quería hacerlo cagar fuego las dos semanitas que le quedaban. Entonces Stallone trata, viste, de estar así tranquilo, bajo perfil, se hace amigo de un par de reclusos que estaban ahí, que estaban en un taller. Taller mecánico tenían, viste, como esas cosas que tienen las cárceles yanquis que los hacen hacer cosas. Sí, de laburo. He estado ahí. Sí, el Tony G conoce seguramente de primera mano. Sí, obvio. Y el tipo está ahí, conoce un par de amiguillos. Y por supuesto siempre está el maloso, ¿no? Que se encarga de hacerle la vida imposible. Matan a un amigo en el medio de la cárcel todo, y terminan amenazando con que iban a boletearle a la mujer, a la esposa, por lo cual el tipo no le queda otra que escaparse de la prisión para poder defender a su mujer. Y bueno, ahí se da toda una situación y termina exponiendo a Donald Sutherland como el garca que es. Una película más de todas las que hizo Stallone, pero que a mí me gusta mucho, no sé bien por qué. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 89. Ah, o sea, era la época, dentro de todo, medianamente top de Stallone. Tal vez un poco en declive, pero no estaba en el fondo todavía. Venía de hacer, para que te des una idea, venía de hacer Rambo 3 y era antes de hacer Tango y Cash. Ah, sí, pero ya estaba cayendo. Claro, estaba, pero no estaba en el fondo. Sí. O sea, no estaba en el fondo todavía. ¿Ahora está en el fondo o resurgió como figura nostálgica? No, yo creo que ahora está haciendo la plancha. Está ahí, blup, como... ¿Viste los los cadáveres cuando están en el fondo del mar se terminan hinchando y salen afuera, ¿no? Y salen a flote. Qué linda comparación. Por los gases. Sí, creo que está así. Está ahí haciendo la plancha arriba y bueno... Hinchado está. Exactamente. Sí que es un cadáver. Fíjate cómo... La brillantez de mi analogía que sirve desde múltiples aspectos, ¿no es así? Es una muy cosa bien. Impresionante. Me maravillo de mí mismo. Es impresionante. Bueno, entonces, mientras yo veía el tráiler, me imaginaba que esta película era como una secuela 20 años después, o, no, 25 años viéndolo después. 50 años después. Claro, 25 años después que esta que les digo yo. Como que el tipo, después de esa película, se convirtió en este experto de seguridad, de no sé qué, y lo terminan metiendo ahí para testear la cárcel esta. Y resulta que este Jim, el personaje de Jesús, es el hijo de Donald Sutherland. ¡Chan! Que quiere venganza. ¿Quién? ¿Estalón? No, es Jim Caviezel, no, el encargado de la prisión. Ah, okay. Es el hijo del personaje de Donald Sutherland de Lock Up. Mirá cómo te armé un peliculón. ¡Ojo, eh! Un peliculón, ojo. Ahora sí, le pongo. Registralo. Si te olvidás de lo que ves en pantalla, te lo imaginas todo del lugar que te digo yo, es un peliculón, ¿eh? Un super revival ochentoso. Ojo al piojo. Mortal. Impresionante. Está bien, entonces, ¿le pone la ficha o no le pone la ficha? Yo le pongo la ficha, le pongo la ficha nostálgica. Pongo la ficha nostálgica porque es. Hay ciertas películas de Stallone que me han acompañado mucho en mi infancia. Hay una que me copa muchísimo también, que es la que es El Camionero. Que juega las pulseadas. ¿Halcón no era? ¿Cómo se llama? Sí, Halcón. ¿No era Halcón? Halcón, ¿no? Sí. Creo que era Halcón. Buenísimo. También en tu adolescencia, ¿no? Con la película de Sharon Stone. ¿Esa cuál era? El Especialista era, creo. Con Sharon Stone. Sharon Stone. El Especialista, ¿no es? La que desactivaban bombas. El Especialista. ¿De las bombas? Sí, pero esa es un poco una película de Stallone para cada etapa de tu vida. Pero esa era más nueva. Esa era más nueva. Ya era secundario, era para verle las lolas a Jonathan. Por eso, en esencia. Bueno, pero yo estoy hablando de algo un poco más profundo, ¿entendés? De otra época en la que uno tenía cierta inocencia cuando miraba una película en el cine y se maravillaba por ese tipo de cosas. ¿Vos estás hablando de Páramo y Mamá Dispara? ¿Estás hablando de la película ponele, Oscar? No, Oscar es después. Oscar viene después. Oscar, no, es de esa época, del 90, por ahí. Y 89, bueno, 90. Bueno, yo estoy diciendo la que esta que te digo. Sin leer, ¿eh? Esta que te digo del chabón de la cárcel está como ahí nomás. Sí. Está como ahí nomás. Yo te tiro un Cobra, ahí. ¿Viste? Bueno, mi mamá dispara es del 92. ¿Del 92? Yo pensé que era un poquito más vieja. Yo pensé que era re vieja. Yo la primera vez que la vi pensé que era de las primeras que había hecho Talón, pero tranquilo. No. Y Demolition Man es del 93, que para mí es mucho, muchísimo después. Demolition Man es alucinante. Sí, sí, sí. Buenísima Demolition Man. Para. Cobra, todavía, no bueno, fíjate que todavía. Y después hizo Just Dredd, o sea, todavía estaba medianamente hot en esa época. No estaba en total de vive. Más o menos, sí. Vamos. Just Dredd hizo Asesino. Antes de Los Indestructibles, ¿qué fue el último grosso que había hecho Stallone? Y antes de Los Indestructibles. Grosso, Rocky Balboa. Claro. No, o la otra de Rambo. Ah, claro, es anterior, sí. No, la de Rambo es malísima. No la vi. La de Rambo digo. 4, digamos. Sí. Sí. No está tan mal, Para mí Rocky 6 es una gran película. Rocky Balboa es buenísima. Sí, Rocky Balboa es una gran película. La rebanco. Bueno, o sea, está bien dentro de todo, ¿no? Sí, igual sí, es sí, 2006 y John Rambo 2008. Sí, pero y no, Rambo, o sea, hace el ejercicio este que hice yo. Lunes te ves Rambo 1, martes Rambo 2, miércoles Rambo 3 y terminás viendo Rambo la última. Es malísima. Va decayendo toda la saga estrepitosamente. Para mí decae mucho y no sé si levanta al final, con la última. Como Rocky. ¿Para qué estás hablando? Bueno, Rocky va decayendo cada vez, o sea. Sí, pero Rocky 1 es buenísima. Por eso, y la última sube. Sí. ¿No? Ah, vos decís que con Rambo pasa lo mismo. Claro, yo creo que si te. Mira que hablas de nuevo las del medio, pero me parece que es pasa así. Que la primera Rambo es muy buena. Sí. Yo creo que está en un nivel aparte de las otras. Sí, sí, sí, genial. Después ya se convierte en un. Es más lo mismo, sí, es un superhéroe. Sí, mercenario que mata cualquier cosa. Bueno, sí, lo bueno en Rambo 3 es amigo, al final dice, a nuestro. ¿Cómo es? Amigable pueblo de Afganistán. Claro. Como el discurso de Rocky en Rusia, tipo. Sí, también. Mira, ya que no voy a tirar títulos de películas grosas de Stallone. Estoy acá en la lista de IMDb. Mira, sí, te tiro. Vamos a poner en cronológico. Rocky. Sí. Bien. Joya. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hagamos pulgar arriba o pulgar abajo. Dale, igual no vamos a tirar todas porque. Esa, sí, ya. Son una bocha, estoy viendo. Son un millón. Después está Fist, que. La Taberna del Infierno, no tengo ni idea cuál es. Creo que no la vi. Después viene. Ah, sí, la Taberna del Infierno está buena, la de los pibitos que corrían, ¿no es? Que arranca, no, no me acuerdo. Que arranca no, con unos pibes que corren en un callejón. No me acuerdo. Creo que es esa. Después viene Rocky 2. Bien, más o menos. Halcones de la Noche. No, no lo vi. Nighthawks. Pedorra. No. Después está Victory, la que decía Doctor D antes. Está Pelé. Está Pelé. Está, Artime está. Está Michael Caine. Sí, ese. Tardiles. Artime, dije Ardiles. Artime, sí. Bueno. Ardiles. Tardiles. Ardiles. Sí, esa más o menos. Después tenemos Rocky 3. Ya acá. Esta es la de Mr. T. Que, donde se muere Mickey. Sí. Floja. Y tira Rambo. Ahí levanta full. Después de Rocky 3 tiraron Rambo. Después tenemos un Rambo 2, tenemos un Rocky 4, ahí ya está choreando, ¿no? Ya dijo, bueno, tiremos. Después hay una película que también la vi en su momento, que me parecía muy bizarra, que yo pensé cuando la vi que la había hecho antes de Rocky, donde está con Dolly Parton, que estoy viendo que vi muchas películas vi muchas películas de Stallone, lo cual no me pone bien. No estoy tan orgulloso de esto. Pero que la película es malísima, pero es tan bizarra que desde algún lugar extraño la banco. Que Dolly Parton hace Dolly Parton, cantante, y él es un tachero, es un taxista. Yo te escucho. Ya les planteé una sinopsis bizarra. ¿Cómo se llama la película? A ver, acá el nombre en inglés es Rhinestone, pero no, yo en castellano ni me acuerdo cómo era el nombre posta. Que la mina, no sé si estaba en un concurso cantando, obviamente cantando country, y sí, lo vemos a Stallone cantando también, intentando hacerlo. Bueno, muy bizarra. Una película muy bizarra. Ahí estoy viendo el afiche, mamita. Una película muy bizarra, pero hay que verla. Y después vamos a una otra grosa que es Cobra. Sí. Cobra va. Sí. Cobra garpa full. Ahí tenía toda la onda Stallone. Y después viene Over the Top, que es la que le digo del camionero. O sea, y además, Halcón. Los nombres, Lincoln Hawk. Los nombres de los personajes son buenísimos. Marion Cobretti. Robert Hatch en Victory. Raymond Tango. En la de Tango y Cash. En la taberna del infierno es Cosmo Carboni. Cosmo Carboni. Angelo Provolone en Oscar. Vamos. Bueno, pero ahí porque era en joda, ¿viste? Bueno, sí, el demoledor John Spartan. Gabe Walker. Sí. Esa la Riesgo Total la fui a ver al cine. Que es la de los alpinistas. Yo también la fui a ver al cine. Sí. Grosa. Sí. Esa es grosa. ¿Detox cuál es? Detox, y esa ya es es la decadencia. Sí, claro. Sí, 2002. Es la decadencia total y absoluta. Es otra especie de asesino. Jamás. Muy cualquiera. Medio, tiene cosas medio de terror. Muy para atrás. Muy para atrás. Ese fue el final. Creo que esa fue la lápida, ¿no? Tocó fondo ahí. Sí, y no, ahí, también, creo que de ahí saltó a Rocky, ¿no? Si no me equivoco, después de Detox. ¿Cómo se llamaba la de Fórmula 1? Que no la encuentro, la estoy buscando. Ah, es buenísima. Sí. Driven. ¿La de Fórmula 1? Sí, Driven. Fórmula 1 se llama Driven. Gol, hay ruido. Uy, tiene cierto ruido. Después soy yo el del teléfono. No, pero eso es ruido de cable, ¿eh? Ah. ¡Nos atacan! Tranquilo. Ahí está, ¿no? Que es más, creo que después de esta película Driven. Joe fue tan mal que dijo que se iba a retirar. Él dijo una vez que se iba a retirar y que no iba a actuar más. ¿Después de esa película que hacéis vos? Sí, ¿no fue esta? Puede ser. Como Rocky, que amaga todo el tiempo y siempre vuelve. Claro. Pero, no, después que no hay ninguna... Sí, hasta los mercenarios, o sea, bueno, Rocky Balboa, John Rambo. Sí, pero... ahí como que empezó a repuntar de nuevo... Sí, con los mercenarios. Barney Ross. Bueno, pero después. Stallone bien y llega a esta nueva película que es Escape Imposible. Que yo le pongo una fichita nostálgica a Stallonera. Ajá, sí. Sí, uh-huh. Se la tengo que poner. Así que mi fichita se la lleva. No sé ustedes qué opinan. Sí, yo ya le he puesto la ficha. También, dijo que sí. Monsieur. Yo no le voy a poner acá la ficha. Ya, viste, tenía cara de amargo este. Yo dije, este no lo traiga ahí amargo, va a llevar la contra. Sí, loco de puto, Yo soy muy difícil de que me saquen una ficha del bolsillo, es muy difícil. No le voy a poner la ficha. Qué tipo marrete, no te la cobramos. Igual le tengo como más cariño que las otras dos que hablamos antes, pero no llega como para ponerle la ficha. Qué ficha dura, duro de ficha. Sí, muchacho. Sí, es que si me lo decías en un momento en que, o sea, después de Expendables, todo como que ya los tengo medio quemados a los dos personajes, entonces como que no me da tanto cariño volverlos a ver de nuevo haciendo alguna película de acción o algo por el estilo. Claro. Como que ya estoy un poco saturado. Está, Schwarzenegger también está apareciendo mucho, muchas películas. Y como que ya no me ceba tanto el verlo. Ya no me excita como antes. Exactamente. Bueno, pero de esta forma. Pero ¿cuál? Schwarzenegger sí te gusta, ¿no? No, lo banco más a Stallone, toda la vida. No, Schwarzenegger como héroe. Por lo menos Stallone ha dirigido grandes películas, le tengo un amor que no le tengo a Schwarzenegger. Es un poco más grosso que Schwarzenegger. Ahí está, M, ¿vos con quién te das? ¿Con Schwarzenegger o con Stallone? Con Stallone, obvio. No hay punto de comparación. Sí, pero es otra cosa. Sí, sí, sí. Vos de también. Sí, Stallone. Sí, ni hablar. Para mí que el D se quedaba con Schwarzenegger, pero se comió los mocos, Pues. Sí, se comió los mocos. Pero bueno, señores, llegamos al final de las fichas, entonces. Para, perdón. Parece, perdón, sí, diga. Perdón. Sí, tenemos un delay terrible. Sí. Estaba mirando las películas que dirigió Stallone, ¿no? Tenés La Cocina del Infierno, Rocky 2, Rocky 3, Staying Alive, que es la segunda parte de Fiebre de Sábado por la Noche, Rocky 4, Rocky Balboa, Rocky Balboa. Y la serie está anunciado como director de Rambo, la serie en el 2015. ¿Vos ves una serie como con Rambo? No, eso debe ser una de esas boludeces que tiran en el aire a ver si pica y los salames de MDB lo metieron. Y los salames de demasiado cine lo repiten. O Doctor D, no sé, yo no dije nada. Hola. ¿La primera Rambo la dirige él? Sí. También, bueno, la primera Rambo. Rambo no. Ah, no, Rocky. Sí, Rocky. Pero Rambo no. No, pero ahí Rambo me estoy fijando igual, Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. First Blood. No, Rocky es la que dirige él. Sí, listo. No. Ah, caramba. Bueno, igual, con Rocky alcanza y sobra. Buena. Lo banco. Muy bien, señores, ahora sí, finalizamos esta sección fichística, álgida, emocionante y supercalifragilística. Sí. Sí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde llevan los vientos? Y ahora vamos a pasar a DC de culto, pero antes tenemos que interceptar en el medio, atravesado, así como si estuviéramos fileteando un trozo de carne, el intermedio musical. Sí, pues así, que tenemos... Doctor D, cuéntenos... ¿Qué tema vamos a escuchar y en honor a qué, por supuesto? Obviamente, como estamos en una semana de festejos luego de el casorio de... ¿Perdón? No, pensé que era por mí, perdón. Che, le dijiste que no tiene que interrumpir, ¿no? Cuando hablamos nosotros. Sí, pasa, ¿sabes cuál es? Yo te digo cuál es el problema. Como no estamos en vivo los tres juntos, no lo puedo golpear cada vez que se equivoca, ¿entendés? Entonces sí, siente, entonces sí, claro, siente que tiene libertad, se cree que es el dueño del micrófono, ¿viste? Es así. Es complicado. Este hay que tenerlo cortito, yo te dije, hay que tenerlo cortito. Hay que darle un correctivo. Claro, tenés que tenerlo cerca, cuando se equivoca, le pegá, dedos en el enchufe, ese tipo de cosas. ¿Viste? Vos dijiste, no. Tiene cerca, que venga a pegarme si... Claro, si pasame la dirección. Anota. Avenida Siempre Viva. Calle Falsa, 1. Hola. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Nada. Bueno, ¿qué pasó? Y la cosa es que tenemos el tema de Connie's Wedding, el casamiento de Connie, de la película El Padrino, de Francis Ford Coppola. Tema compuesto, la banda sonora, ¿no? Por... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de Francis, puta! ¿Cómo le decís eso? ¡Qué hijo de puta! Mandó una foto de una... Está bien que se equivocó. Él tiene su esclava, ¿no? Pero... Mientras graba podcast le hace la comida, yo estoy acá cagándome de hambre. y el forro manda por WhatsApp una foto de una super picada que tiene ahí al lado del micrófono. Está bien. Y así, y así después, cuando tiene que grabar una película, dice, ay, se me ocurre, y mientras tanto está comiendo como una bestia. Así que, bueno, vamos a escuchar el tema de los primeros minutos de la película El Padrino, donde están todos bailando, cantando, chupando. Tomando vinazzi. Exacto. Donde está Luca Brasi, ¿no? Que se presenta. Exacto. Y la famosa frase, le hizo una oferta. Dejaba hablar y la recon. Anda a comer toda papita. En conmemoración del señor y la señora Goldstein, y en esta semana, mañana se cumple una semana del casamiento de estos sujetos, es así verdad. Que vamos a escuchar el tema ahora. Ahí va. ¿Qué tema emotivo, damas y caballeros? Y no, ese tema nos hace pie. Está masticando, doctor D, tranquilo. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, dale tranquilo mientras acá con el señor Tony G estamos cagándonos de hambre, ¿no? No, por favor. No, yo me voy acá disfrutando unos quesitos saborizados. Podemos contar, ¿no? Acá saborizados. Con el M. Dale. Somos parte del selecto grupo, ¿viste? Del Club del Queso. Club de los Quesos. El Club de los Quesos. Donde todos los meses. ¿Cómo? Un chiste. ¿Queso? Sí, me pasa que ahí con delay. Hasta también mi delay de la cabeza, ¿no? Todos los meses mandan una caja con unos tres quesos. Y este mes, o sea, ahora estoy probando un queso con ajo. También un quesito. Muy fuerte, demasiado fuerte. No, está bueno, me gusta. No, a mí mucho no me gusta el ajo y el quesocito con ajo. A mí tampoco, pero este queso está rico, la verdad. Y un quesito acá embebido en vino. Qué lindo. Que el vino mucho no se decía. La verdad está bueno. No, la verdad que no. Así que... Es decorativo. Nada, eso. Estamos así con una picadita de quesitos. Tranquilo. Tranquilo. Emi, ¿ya te llegó a vos esa misma caja? Sí, sí. ¿Y aprobaste los tres menos el de ajo? No, lo probé también y no me gustó. La Roquefort estaba bueno. ¿Cómo? Hola, sí, hola. Sí, sí. Los otros tres sí, te gustaron. Los otros que venían en la caja. Sí, el ajo, porque el ajo mucho no me gusta y este era muy fuerte. Demasiado fuerte. Ok. Ah, caquita. Ay, no. Pero bueno, ya dejando de lado la picada que estamos acá probando, abrimos esta mesa redonda de DC de culto. Ese culto, no es mesa redonda, es otra sección. Estás bueno, no importa, pero es una mesa redonda donde estamos hablando de DC de culto. Ni siquiera una mesa compartimos. Es una mesa virtual. Claro. Esta vez le toca a una película de 1977, se llama The Car, ¿sí? ¿Hola? Sí, lo escuchamos. De cada tanto hay como está como ese cortecito, pero bueno, hay que bancárselo. Bueno, dirigida por Elliot Silverstein con James... ¿no? ¿Cómo? Un grosso Silverstein. Sí. Con James Brolin, que recién estábamos hablando del hijo en la película, ¿no? Que casualmente en Old Boy, Josh Brolin está muy parecido a James Brolin en The Car. Ojo. Acá en esta película. El tiempo pasa para todos. Ojo, ¿eh? todo tiene que ver con todo. Con Kathleen Lloyd, John Marley y un montón de otros ñatos que no los conoce nadie. Aunque está muy jovencito el tipo que, como tengo problemas con el internet, no voy a meter. Está muy joven el que es de hace de malo en Robocop, el jefe de las industrias. ¿Sí? ¿Está en la película? Sí, es el alcohólico. Nah, ¿en serio? El pelirrojo. El golpeador. Ah, no. No es el golpeador. No, el alcohólico. Es el jefe de las industrias que crean a Robocop. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, flaco. Es ese. No, pero bueno, no, o sea, para. No lo comprobaste. Te pareció por la cara. No, yo te digo, es ese. No lo comprobé y te lo digo, así, de una. Es ese. Fíjate, metete. Yo le tengo fe a este chico. A ver, sí. ¿Crees que te diga cuántas veces dijo lo mismo y le pifió? Pero déjalo, está bien. Dale. No, yo no a ver. La cara no se la reconocí ni a palos, te digo la verdad. Fijate, vas a ver, pebete. Sí, me afío, ya te digo. Mancame que ya te digo. Dale. Estamos buscando, a ver, Robocop, Alex Murphy, no, Ann Lewis, no. ¿Cómo se llama el actor? Ronnie Cox. Sí, el John Marley. Es que no me puedo meter en internet, o sea, si tengo estos problemas. John Marley es el comisario, el viejo. El viejo. Everett. Bueno, también vieron, es el viejo, es el director de que le pone la cabeza del caballo en El Padrino. OJ. Claro, sí. Ah, bueno. Es verdad, es el director. De un lado acá estoy lo tenía, viendo, ¿viste? Y el director es Ronnie Cox. Está en The Car, ¿eh? Confusión, me parece. Tenía razón en Lee. ¿Viste? ¡Ajá! Tomá. No sé si es ese personaje, pero está en la película. No, el personaje no, nunca es el actor. No, no te creas, Tony, ¿eh? Pero hace de Luke. ¿Luke era el claro. alcohólico? Mm. Bueno. Ajá. Bueno. The Car, película de 1977, un thriller donde ya está empezando a gritar el borracho de abajo que tenemos acá en casa. Un genio. Donde Sí. Lo conocí la otra claro, vez. Claro, me lo conoció. Sí, por Dios. Sí, simpático. Uf, no tenés idea para bajarte con un bat de béisbol y reventarse en la espina dorsal. Llámelo para reemplazar a Goldstein la próxima. Puede ser. Además lo trata mejor. Puede ser. Ay, tengo el corazón. Ay, con angelitos. Vamos a poner violines de fondo a Tony G. Pero vamos a juntar ya. Bueno, The Car. No me llore, Tony, no me llore. No, estoy perfecto. Tenemos un pueblito ficticio, Santa Inés, en Yucha, donde empieza a ser atacado por un conductor, un auto misterioso. Empieza a haber muertes, dos ciclistas, un hippie haciendo dedo. ¿Dónde? ¿Cuántas cosas? Bueno, un hippie haciendo dedo. ¿Un hippie haciendo dedo? ¿Es un hippie o no? La trompeta. Supuesto. Sí, okay. ¿Hippie te parece tanto para hippie? Y también me parece tanto como para veterano de 24 años, pero bueno. 34. Decía 24, me parece. ¿Decía 34? ¿Dónde? ¿En qué momento decía eso? Cuando están en la... No me acuerdo. Bueno, sí, dice... Empieza a haber asesinatos, nunca pueden enganchar al auto, hasta ¿sí? que finalmente llegan a hacer una redrada, lo acorralan. bueno, es un delay terrible lo que tenemos. No, esa fue... Esa es tu mental, lengua, que delay. No sé, tu delay mental, que no sabes hablar. Bueno. No es el delay, es el delay. Es el delay. Claro, está el delay, exactamente. El doctor delay. Continúe, por favor. Una redrada. Bueno, y tratan de, obviamente, agarrar al auto negro. Bueno, podemos destacar que el auto fue realizado por John Barris, el mismo creador del auto del Batimóvil de los 60. ¿Sabía eso? Sí, George Barris. Ahora que lo veo, tiene un aire. Sí, la verdad que el auto está muy bueno. Está basado en un Lincoln Continental. Tiene cara de malo. Vos ves el auto y decís, este auto tiene cara de malo. Sí. Sí. La verdad que está muy bueno. Lo perdemos. Lo perdemos a Doctor D constantemente. Se usaron 4, de los cuales 3 fueron destruidos. ¿Sí? Hola. Sí, tenemos. Es como que estás en una especie de vórtice temporal. Sí, de delay, aislado de nosotros dos. Sí. O sea, dejá de bajar porno. No, posta, no hay nada. Está cerrado el explorador, el navegador, está cerrado todo, no estoy diciendo nada. No tenés otra maquinita de un wifi que está bajando cosas, nada. No, está apagado. No, ¿tenés contraseña al wifi o se te sube, se te engancha gente? Contraseña. Ahí está, ahí murió. Ahí murió. Wifi, y ahí volvió. El celular no está haciendo nada, lo estoy apagando. ¿Volví? Ahí estoy apagando. No, aparte estás respondiendo 10 minutos antes, 10 minutos después, o sea. No, un desastre, esto es una cosa lamentable. Una cosa lamentable. Pero bueno, continúe. No, continúe. No se ofenda, doctor D, no se ofenda. Lo digo bien. Continúe, por favor. Dale. Vos seguí en continuado. Estabas en que eran usaron 4 autos, hicieron mierda a 2. Hicieron Moco 3, que después los fanáticos lo reconstruyeron y lo están en colecciones privadas. Che. Ah, mira, interesante. Bueno, la cosa es que tienen que atrapar al auto misterioso y llegan a descubrir que en realidad el auto está poseído por un demonio. El cual spoiler, se puede meter en... ¿Qué tal? Buenas noches. Así que le cedo la palabra al M. Pero no te bajes, no, maricón. Bueno, es una película que ha sido una... Que tenemos un... No, hablando en serio, con este delay... No, ahora está complicado en serio, digo. Sí, ahora está, doctor, está complicado en serio. Dale. Muy bien, esta película ha sido una precursora. Una película que se adelantó muchísimo a su época. Mucho antes de Christine, para los que vean esta película. También cuando vi esta película dije, uy, es como Christine, pero es como 5 años antes de Christine. Christine es del 83, la novela y la película. Esta viene mucho antes, una adelantada, la vanguardia total en el cine se encuentra en esta película, que se entiende que recibió malas críticas en su momento porque era una adelantada, ¿no? Siempre la novedad nunca es bien recibida por la crítica hollywoodense, y este caso no es una excepción, donde tenemos esta especie de ente imparable que se dedica a asesinar gente, en este caso encarnado en el auto que comentaba Dr. Díaz instantes nada más, que aparece de la nada en medio de un pueblito en Utah y comienza a pasarle por arriba a la gente de bien, que eso es algo que está muy marcado en la película, porque hay una escena, no sé si ustedes recuerdan, llegando, vamos a spoilearla bastante la película, o sea, ya el chiste es ir recorriéndola un poquito toda, marcando los highlights que tiene, ¿no? Así que lo ideal sería que la vean la película y después escuchen esta parte, como hacemos generalmente con DC de culto, ¿no? No es como con los estrenos, sino que son películas que tienen 40 años, el spoiler como que caduca, ¿no? La escena donde está en medio de la calle, antes de que atropellen al jefe de policía, que está el malvado que golpea a su esposa y el auto lo esquiva, no lo atropella, y va a buscar al jefe de policía. No sé si captaron ese sutil detalle que introduce el señor Elliot Silverstein, este magnífico director de la película. ¿Lo captaron? ¿Ustedes? No, yo la verdad sí. No me había percatado de ese detalle. Que está cruzando la calle banco. Y el auto lo esquiva. ¿Cómo vas ahora? ¿Viste? Hay que saber leer entre líneas y ver entre fotograma, ¿no? En las películas. La película, como decía Doctor D, arranca con un muchachito tocando. No, en realidad arranca con los ciclistas. Sí. La parejita que va en un. Claramente era algo prohibido lo que estaban haciendo, ¿no? Andando en bicicleta juntos. Tiene la gran idea de meterse por un túnel y dice: vamos a andar en bicicleta por medio de una autopista al borde de un risco. Y en el medio aparece este auto que los empieza a perseguir. Y ahí hay algo extraño que donde se ve que el auto los está siguiendo por atrás y la minita queda al lado del auto, y ahí en lugar de poder frenar tranquilamente, que el auto sigue de largo y ya se pasó a la mierda. No se avivó la muchacha. Y no, quería ganarle, y el auto lo toca y sale volando sobre el aire. Es un auto que toca las cosas y vuelan por los aires instantáneamente. Parte de su poder maléfico. Claro, parte del poder maléfico es eso, que toca cosas y salen volando. Pasa con estas muchachitas y también pasa con el hippie, que decía que no sé qué tenía de hippie, era un flaco tocando un instrumento musical. Era un vago, era un hippie. Ahí está, le sale la derecha de adentro, mira, le levanta, ¿viste? No era doctor ni abogado, era un hippie. Claro, el Bartolomé. Donde está el pibe que dice, lo que entendí era, quería una ninfómana de 34 años, no de 24. No sé qué escuchaban ustedes. 34, ¿no? O sea, sí. Lo que eran las épocas, el 77, el pibe estaba haciendo dedo y quería que se parara, era un infona de 34, bastante específico, y lo termina pasando por arriba varias veces. Pero la esperanza, ¿no?, había en ese momento era de 40, ponete. Entonces era como una vieja. ¿Cómo vieja de 34? Y en esa época sí, ahora los 30 son los nuevos 20, pero igual en esa época eran generalmente maduras las muchachas, ¿no? Claro. Y seguido de esa escena tenemos al protagonista, ¿no? Este policía de pueblo recio, de grandes valores, que fue abandonado por su mujer, ¿no? Se encuentra en una situación complicada. Y lleva a sus hijas al colegio en moto y él no se pone casco. Un genio. Sí, sí. Un genio total. Un genio. O sea, tres personas arriba de una moto, las pone a las dos atrás de él y le dice: papi, ¿por qué no te pones casco? Nada, de mañana me lo pongo el doble de tiempo y listo. Un genio. Un genio total. Y ahí nos muestra el protagonista, que es el señor James Brolin, que decimos que está muy parecido a Josh en esta película, que es este sheriff. Seguidor de la ley, ¿no? Acatador del orden en el medio del pueblo. Menos para andar en moto. Menos para andar en moto sin casco, ¿no? Sí, la verdad. Y también con su, podríamos decir, interés amoroso, ¿no? Esta maestra de colegio, donde hay una escena un poco perturbadora, que están ellos dos como correteando dentro de la habitación y las niñas se ponen a escuchar lo que hacen sus padres, o sea que bastante rapiditas las niñas, ¿no? Sí. Escuchan detrás de la puerta. Y así como se va desenvolviendo toda esta trama importante, donde el enemigo mayor es un auto al que no pueden parar, de alguna forma cierta impericia entre estos muchachos, donde van dando vueltas una tras del otro, la gente va muriendo y este auto maléfico sigue avanzando con un bocinazo bastante particular. No sé si lo recuerdan. La verdad que está muy bueno la ola, la bocina, Es como que deja medio traumático. Sí, es medio complicado. Mete miedo. Hace así. El trailer de la película, que lo vamos a poner después en el post del podcast, repite el bocinazo cada 5 segundos. Te quema la cabeza. Tiran una frase, bocinazo. Una frase, bocinazo. Así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, una tras la otra. La tortura. Sí, es una película que en un momento a mí se me cayó un toque entre que lo matan al jefe de policía y llegan hasta la parte del desfile. Del desfile. Sí. Exactamente, a mí hay también. Hay como 15 minutos donde no pasa nada. Y hay supuestas actuaciones, ¿viste? Te muestran los subplots del tipo el alcohólico y que le pegaba a la mujer y medio que ahí bajó, se fue al pozo. Sí, después levanta con el tema del desfile. Cuando el tema del desfile levanta. La parte del cementerio es genial. ¿Cómo se nota que el auto se encabrona, el ruido del motor? Está muy, muy, muy bien, está hecho. Muy bien, que no podía entrar al cementerio, ¿no? Porque era, no sé, suelo sagrado o algo por el estilo. Sí. Da vueltitas y amaga de nuevo. Está muy bien. Sí, sí, le tiene. Hay una parte cuando están en el desfile que se mete el auto, están con los caballos alrededor, una especie de rodeo. Que lo van como arreando al auto, el auto se deja. Muy impresionante. Muy impresionante. Y un grosso. El Magri rompe un cacho también. Rompe un cacho, sí, como golpea, sí, pero queda ahí, ¿no? Claro, no pasa. Un genio el doble de riesgo que manejaba el auto, ¿no? Sí, un capo. Tipo tira para todos lados. Les pregunto a ustedes, señores, ¿cuál es sus momentos favoritos de esta película? Los que ustedes dirían los highlights, los más importantes que tienen para rescatar en la película. ¿Puedo decir el mayor highlight para mí? Dígalo. Que es más adelante, después de esas escenas que nombramos recién, cuando la minita va con el jefe indio, el policía indio, y el policía la deja ella en la casa, ella se mete dentro de la casa y el auto aparece por fuera y decís, bueno, ya cerró la puerta, todo está a salvo de cualquier inconveniente que pueda ocurrir. Y el auto atraviesa la pared y se la lleva puesta. Y se la lleva puesta. Ahora, completamente. Sabes que el auto está dando vuelta, no podés ir al primer piso por teléfono. Pero no, yo si estoy en la casa digo, ya está. El auto no va a atravesarme la casa para matarme. Supuse eso. Y es más, como venía la película que la mujer necesitaba, estaba intentando acercarse a las hijas de su novio y qué sé yo. Digo, bueno, finalmente van a constituir una familia feliz y van a lograr saldar todo ese tipo de cosas. Y no, y el auto va y le arranca la cabeza prácticamente. Estuvo muy bien eso. Me sorprendió. Sí, esa escena. Sí, la escena me sorprendió. No me la esperaba. Diga, doctor D. No, no, no, que está, comparto el sentimiento hacia ese, hacia esa escena, la del cementerio, y después cuando James Brolin quiere salir de la casa y está el auto en el garage. Ah, sí, lo torea. Ese está muy bueno, sí, ahí como que esa me pareció muy otra de las escenas momentosas de la película. Que se aparece así desde la nada. De la nada, sí. Entra el tipo a buscar el destornillador, se da vuelta y está el auto ahí en el garage, que empieza a hacer un quilombo tremendo, que rompe ventanas con el ruido. Bueno, a mí me parece... Y si logra escapar... Sí, perdón. No, diga, señor Tonigi, si logra escapar... No, no, que se logra escapar en la moto y en la otra escena ya tiene el casco puesto, pero se lo lleva a poner en el camino. Ahí sí tomó la precaución de ponerse el casco. En ese caso sí, es una persecución de alto riesgo, el casco lo tiene que tener. Obviamente. Y no, a mí me copó mucho, mucho la explosión del final. La explosión del final, donde sale todo el demonio, se ve como una especie de lengüetazo de fuego, un brazo y una cara así. Una lengua, una boca con una lengua. Claro. Me sorprendió mucho, está muy grosa para ser de los 70, ¿eh? Sí. Muy buena toda esa explosión así de los infiernos. A mí me gustó también la banda sonora, o sea, bien, obviamente, de la época. Desencadenó no es la palabra. Gracias, joven. ¿Cómo no? La verdad, me gustó. Está una película que me han recomendado y valió la pena. Yo ni la conocía. Ustedes si les ha gustado. A mí me gustó, sí. Sí, está buena, muy de su época, no tiene mucha setentosidad. Saliendo por sus poros. El muchacho alcohólico, bastante lamentable, ¿no? Tenemos que decir. No es su fuerte. Por lo menos en esta película no es su fuerte la actuación que tira, como lagrimeando por momentos. ¡Es demasiado! ¡Cine! ¡Ah! Una película que... Punto, pulgares arriba y el tema de los créditos, Kathleen Lloyd. ¿Para quién? Sí, eso, a ver, por favor. ¿Pulgares arriba para quién? Para Kathleen Lloyd, la novia. Ni a palos, boludo. Sí. No, vas acá. No me parece mal. Y la otra muchacha tampoco, la que se quedó a cargo de las hijas. La amiga. Debbie. Sí, Debbie, ¿no? Me quedo con esa que tiene pinta de ser más rapidita que con la otra. No, buenísima. La parte cuando aparece la directora y le dice... Tony G, lo de la... Acá le tira abajo la forma en que estaba vestida, tal vez en la época. En los títulos finales que aparece, es como una cámara puesta al lado de la rueda del auto y que va viajando a través de una ciudad. Me llamó la atención eso. El regreso al demonio. No sé, para mí obviamente... El regreso o anterior, no sé. Para mí eso pintaba, eso te daba el pie para una secuela. O también lo vi, porque viste que durante toda, o sea, estaba en los títulos finales, aparecía el clip del auto, títulos, auto, títulos, auto. Y sí, yo lo tomé como que estaba el auto en la ciudad yendo hacia el cine para matar a todos. ¿No toman algo así? ¿Hacia el cine? Ah, bueno, evidentemente el de ella estaba alcoholizado cuando vio la película, ¿no? ¿Pero hay alguna pista de que se dirija a un cine? No. No, pero yo lo tomé así, porque constantemente se está escuchando la bocina. Entonces claro, como que el auto se está acercando ahí, claro. Y puede ser, ¿eh? Ojo. No una... Sí, dentro de una mente muy retorcida puede ser. Sí, puede ser. No, la parte que viene la directora y le dice, ¿le parece bien a usted que los alumnos dibujen a su maestra desnuda y le muestra un dibujo de la mina en bolas en el pizarrón? Y la mina no tiene ningún problema. Y la mina le dice, está perfecto. Muy bien. Digo, no, ahí garpa la actitud también, sí, la muchacha. La modernidad. Está muy bien. Love. Igual después Pixar hizo una remake. ¿Cuál remake? No. Me la perdí esa, porque se cortó. Ay, caramba. Sí. No importa. Tony dijo que Pixar hizo una remake de Car. ¿Entendés? ¿Cachai? Cars, que expandía a la familia. Exacto. Ojo, un auto de Cars que saltó al universo de los seres humanos. Interesante. Ojo, interesante. Creepy. Muy interesante. Una película verdaderamente para tener en cuenta. ¿Usted tiene algo de datos para tirarnos sobre esta? Ojo, un auto asesino, un asesino serial en la serie de Cars. Puede ¿Dónde? Ser, claro, ¿Dónde? Exacto. Hay homenajes, ¿no? De la película en otras series y en otras películas. Sí, hay otras equivocado. Películas con misma temática. No. Futurama. Tenés otras películas en Futurama, en el auto. Pero el de Futurama es el mismo auto. Sí, me acordaba, de algún lado lo tenía. Tenés otras películas también. Sí, hay una que me llamó mucho la atención, que es, espera que no me acuerdo el nombre. Esa. Hay una del 74, o sea, 3 años antes. donde un bulldozer, que es una máquina para uno de los tractores para mover la tierra, es un tractor poseído. La película se llama Killdozer. Esa me llama mucho la atención para verla. Después tenés una película del 2003 que se llama Black Cadillac, de un auto negro que acosa a tres jóvenes mientras viajan en los desiertos. Tenés una película del 80, Sistine en el 83, Nightmares en el 83, que tiene un corto. Sí, sí, sí, porque viste que... Es más, no sé si Descartes puede estar, ¿eh? La verdad no tengo idea. Puede ser que esté. Wheels of Terror. Bueno, ya que está, sí, llega a estar y lo ponchamos en la biblioteca de Demasiado Cine. Totalmente. Pero no, la verdad que a mí me gustó mucho la película. El auto está genial, como sí, está armado. Todas las tomas desde adentro, como cuando persigue a los ciclistas. Con el vidrio naranja. La visión asesina del auto. Cuando el Brolin va a abrir la puerta y lo golpea, medio salame ahí. Pero la verdad que estuvo, me gustó mucho. Y bueno, toda esa parte de la persecución hacia el final en la... no me sale la palabra, ahí en la montaña. Sí, es muy bueno. Sí, no se entiende, nunca entendí bien la idea del plan que querían hacer con tanta dinamita y todo. O sea, evidentemente querían enterrarlo, ¿no? Querían sepultarlo. Pero no sé cómo esperaban lograr alcanzar ese objetivo, porque lo veía como medio complicado. Pero no. Evidentemente quedó sepultado, le destruyeron su especie de carcasa terrenal, entonces sale el demonio en una ola de fuego hacia arriba. Pues otra cosa muy interesante que tiene la película es, muestra la deficiencia, ¿no?, de la fabricación de autos norteamericana en esa época, porque fíjate, todos los autos los tocan y explotan. Sí. O sea, hay autos que salen volando, el techo toca el piso y explota el auto. Todos los autos así, explotan de la nada. Y hay una escena monumental que... Incluso los fabrican tan mal que no les hacen la manivela para abrir desde afuera. Claro, cualquiera. No, hay una escena muy grosa que es cuando está en el medio de la carretera, que ahí vienen los dos patrulleros frente al auto y el auto vuelca, va rodando, ¡prá! Los revienta. Ah, es genial, cuando explotan, los aplasta, genial. Claro, explotan los autos y ¡prup! Y cae derechito y sigue el auto derecho. Sí. Un genio, impresionante. Muy difícil filmar eso, ¿no? El tipo tiene que dar vuelta al auto y enderezarlo después, es muy complicado, ¿no? Tiene que hacer explotar los otros, ¿no es cierto? Y no la, sé, edición, no la edición de ese momento, así, que después ya no estar eso, ¿sí?, derechito, yendo tranquilo por la ruta. Sí, aparece y sigue. Es complicado. Sí, derechito. Una película para tener en cuenta que el cinéfilo tiene que ver, creo, definitivamente. Y ideal para tener la DVD-teca. Sí, sí, totalmente. Sí. Creo que la pondría ahí al mismo nivel que la película de Duel de Steven Spielberg. La del camión que persigue. No, no la vi de Duel. Está buena, ¿no? Sí, sí, es muy buena. La primera película de Steven Spielberg. Claro. Claro, exactamente. Pero está el famoso error que él se ve reflejado en la cabina, que creo que lo ha contado más de una vez. Mira, no me acuerdo eso. Él decía que estaba filmando, se ve en el espejo, en el vidrio de una cabina telefónica, se ve él filmando reflejado. Terrible, la verdad. Ese pibe no iba a llegar a ningún lado. Un pichi, sí, no entiende nada. Seguro, un desastre. Pero bueno, entonces, altamente recomendada The Car 1977, la pueden buscar en lugares ilegales para verla, porque dudo que sea conseguible en DVD, capaz sí se consigue, sí, pero medio difícil la veo. O tal vez en algún momento TCM la pase, ¿viste? Nunca se sabe. Así que, The Car, señores, ha sido esto, y ahora vamos a pasar a nuestro review principal, el estreno que nos compete en este podcast, que es también en un poco en honor a Goldstein, ¿no?, que es un gran fanático de esta serie de anime, ni más ni menos que Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Así es. Ahí vamos. ¡Vamos! En este mundo hay un dios que crea la vida y las estrellas. Por otro lado, también hay un dios que destruye la vida y las estrellas. Creación y destrucción. Necesitamos ambas para mantener el equilibrio en el universo. ¡Cara de gato! ¡Te daré una lección! Entonces, ¿quiere destruir la Tierra? ¡Vaya! ¡Es tan poderoso! ¡Destruir para después crear! ¡Es el dios de la destrucción! ¡Estamos listos para pelear! ¡Este es el fin de la Tierra! No, es el fin de la galaxia. La batalla de los dioses. Vamos a buscar Las esferas del dragón. De la batalla de los dioses. Una película en honor a Goldstein, podemos decir, ¿no? En parte. Sí. Yo siento como que esto de hablar de esta película en ausencia de él es como una venganza, en cierta forma, al destino. De cuando queríamos hablar de yo quería hablar de Zombieland y no pude. ¿Cuándo quisiste hablar de Zombieland y no pudiste? En el podcast número 10 que me quebré por la maldición de Goldstein. Ah, bueno, puede ser la maldición de Goldstein también, el hecho de que se esté cortando a todo el tiempo el audio y esté quedando grabado para el orto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es muy probable que sea la maldición de Goldstein. Pero bueno, igualmente, a pesar de todo eso, seguimos adelante, ¿no? Intentaremos que cerrar de alguna forma este programa. ¡Remana! Así es. Y estamos en esta ocasión con Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Una película que es un evento dentro de todo para cierta generación. Sí. Seguidora de este anime. Voy a hacer una pequeña reminiscencia. Eso yo sé que a la gente le encanta cuando me pongo a hablar solo, ¿no? Desde que nace Toriyama, fija que me arranca. Claro. Ahí, más o menos. Arrancamos, no, esperá. Todo comienza un día en las cuevas de, en las cuevas de Altamira, donde se ven las figuras en medio de las cavernas, pues encontramos tal vez los primeros vestigios de lo que sería conocido luego como historieta, donde se cuenta con. No, Dragon Ball es un manga, ¡aburrido! Obviamente. Empezó como un manga. Bueno, le cedo la palabra a Doctor D, por favor. Ahora que aparentemente no tenemos tanto delay, dele. Doble aburrido. Doble hice. en este momento está la perra, está al lado mío, haciendo una regurgitación. Qué lindo. De plantas, porque la perra come plantas y después las vomita. Está bien, se purga. Claro. Unos sonidos guturales. Espantoso se está haciendo. Como... Acercar el micrófono, así. Que hoy tuvimos sonido de todo tipo. Ponerlo también a la frase. Conste que está poseyendo. Está poseyendo. Es The Car, pero esto es The Dog. Bueno, Dragon Ball arrancó en el año 1984 en el mítico Shonen Jump, una especie de una antología japonesa de manga, ¿no? Como sería la Fierro acá, digamos. Obviamente de la mano del señor Akira Toriyama, duró desde el 84 hasta el 95, 519 episodios en total. Esto es toda la serie, o sea, Dragon Ball y lo que después se llamó Dragon Ball Z, ¿no? Se entiende. Fue recopilado en 42 Tankubon, los libritos chiquitos. Y apenitas después de que el manga viera la luz, se empezó con la serie animada. En Japón, que la rompió alevosamente. Fue una cosa, un boom estrepitoso. La serie de Dragon Ball fue del 86 al 89, después Dragon Ball Z, que es la parte donde están todos más grandes y lo único que hacen es pelear, que fue del 81 al 95. Y después salió Dragon Ball GT, una especie de búsqueda de seguir facturando, donde esto ya era una serie que fue solo anime, esto no salió en manga. Y después estrenó Dragon Ball Z Kai hace unos años, que era la serie original de Dragon Ball Z, pero una especie de reversión donde comprimían un poco las 3.000 millones de minutos eternos de pelea y toda la pelota y retocaban algunas cuestiones de animación. Dragon Ball lo que tiene tal vez como virtud, podemos decir que fue algo así como el pie de playa del desembarco del anime, sobre todo en la América Latina. Digamos como algo completamente masivo y un furor zarpado. Si bien para los que, digamos, estarían un poco en el ambiente comiqueril, digamos, ya lo conocían. Yo me acuerdo que en esas épocas se conseguían las ediciones españolas de Dragon Ball, del manga, que salían en formato de comic book. Porque el librito, el Tankubon, era una cosa chiquitita, ¿viste? Era como raro. Entonces en esa época estoy hablando de los 90, ¿no? Sí, sí. Que también bueno. Estaba Dragon Fall en ese momento. Sí, después en esa época se estaba haciendo, había empezado el furor de Dragon Ball en España, varios años antes de que llegara acá, entonces empezaron a editar, por eso se empezó a editar el manga, que esto es muy gracioso, porque como era una época pre-internet, donde estoy hablando de principios de los 90, internet no existía, entonces en España, antes de que se editara el manga, que Dragon Ball había empezado a tener furor, se usaban las fotocopias. Vos te intercambiabas fotocopias con otra gente. Entonces ponele, uno había conseguido una fotocopia de una ilustración del manga, entonces lo fotocopiaba y te lo canjeaba por otra fotocopia que vos tuvieras. Y cuando sale el manga, editada la revista, la gente seguía con esa fotocopia. Entonces los tipos de Planeta Agostini, que eran los que editaban el manga, sacaban artículos diciendo: gente, dejen de darle pelota a la fotocopia, que acá tienen la historita posta. Una nota de color, ¿no? Así. Sí, sí, sí. En el aire. Sí. De dato. Exacto, un de dato. La joda es que en el 97, si no me equivoco, es que se estrena. Cuando termina Dragon Ball Z en Japón, es que se estrena Dragon Ball acá en el Magic Kids, ¿no? El mítico Magic Kids. 2 años antes, esto es algo que creo que muy poca gente se acuerda, hubo un intento de estreno de Dragon Ball en el 95, que estuvo un par de semanas nada más, fueron unos pocos capítulos, donde a Goku le decían Zero. ¿En dónde? En Magic también. Esto era una versión de Dragon Ball que había comprado Karl Masek, el que hizo Rotek. Sí. Había comprado la serie y había tenido un intento de distribuirla que no duró nada. Y acá en el Magic se llegaron a estrenar unos capítulos que duró 2 semanas, que era una versión completamente sin censura. O sea, lo veías a Goku en bolas, todas las cosas que después en la edición posta se sacó todo, completamente mutiladas. Donde Goku se llamaba Zero con Z. A ver si alguien se acuerda de eso. Quiero ver en los comentarios del post. Yo lo que me acuerdo es cuando lo daban en ATC, en Canal 7. Que los daban en gallego, en español. No, pasa que vos y estás con Juan, pero Pablo Markovsky. A mí me parece que fue anterior a Magic Kids, ¿eso no? No, eso fue el contemporáneo. No, puede ser que fuera anterior, pero ahí lo que pasaban eran las películas. Sí, pues sí, pero había como un. Sí, las películas, los capítulos. No sé qué. Una cosa medio rara. Dragon Ball Z tiene que era lo que en esa época en España estaba full, que acá lo conseguíamos nosotros con los VHS piratas VHS, en Parque Rivadavia, ¿no? John Gohan, también en el mismo colegio, ¿no? Donde estaba el famoso nazi de Parque Rivadavia, ¿no? Por ahí. Sigue estando. La cosa que Dragon Ball fue como el pie de playa para el desembarco del anime en toda Latinoamérica y generó un boom alevoso donde cualquier cosa que fuera anime era un furor, una cosa terrible. Se terminaron estrenando 1 millón de series pedorras, una atrás de la otra. Eso provocó un poco que llegara en general lo más popular y berretón, digamos. No se llegó a ver el anime grosso. Ponele, no sé, cosas de Miyazaki, por ejemplo, en canal de cable super popular, no se llegaron a ver en esa época. Después, más adelante, sí. Pero produjo un boom gigantesco que terminó desenvolviendo en revistas, ediciones de videocassettes en los kioscos, una cosa impensada en ese momento para un dibujito. Fue una cosa, un furor alucinante. Sí. Y después vinieron Caballero del Zodíaco y Sailor Moon y estrenaron Ranma Medio, Rumiko Takahashi, muy buena. La cosa es que la serie está dividida en 2 partes, podemos decir, el anime lo dividieron en 2 partes. Por un lado tenemos Dragon Ball, la primera serie, que es cuando Goku es chiquitito, que para mí es la que vale la pena verdaderamente, si me disculpa, ¿no? Coincido, para mí Dragon también. Ball Z. Sí. Dragon Ball es una serie muy buena. Es una serie de comedia de acción, podríamos decir, donde tenés por un lado la inocencia de Goku, que es un pibe que se crió en el bosque, cuando se encuentra con todos los adelantos científicos y la sociedad normal, digamos. Y en el medio tenés a Bulma, que es una minita que se aprovecha de todo el mundo, el maestro Roshi, que lo único que quiere es voltearse pendejas, y todos los otros sátrapas que se van contando en el medio. Y a todo eso de a poquito se le va sumando el tema de las peleas y los superpoderes y la cosa gigantesca, pero siempre en Dragon Ball tiene cierto dejo de bizarrés. Por ejemplo, cuando empiezan a aparecer el tema de los torneos en Dragon Ball, que cuando empieza a afianzarse el tema de las peleas, que la gente se empieza a copar con ver las superpeleas, lo que tenía de chiste los torneos de artes marciales era ver qué personaje bizarro metían en el medio con algún poder loco con el que peleaban en el medio de la batalla, ¿no? Después con el tiempo empieza esa parte de la pelea, termina cobrando preponderancia y desembocamos en Dragon Ball Z, que es 70 capítulos de una pelea, ¿no? Sí, sí. Estoy respirando, discúlpeme. Está bien, está bien. No te interrumpimos porque... con los que no, yo que... por mi parte mucho no puedo interrumpir ya que no soy seguidor de Dragon Ball ni todo ese ambiente. Una mano. Me acuerdo en Dragon Ball, por ejemplo, creo que era... Tao Pai Pai, que era un que viajaba tipo, en el tronco, era el tronco, eso es buenísimo lo del tronco. El tipo buena, arrancaba un árbol, tiraba el tronco en el aire y el tipo tenía tanta fuerza que saltaba, se paraba arriba del tronco y iba surfeando por el aire arriba del tronco. Así viajaba. Sí. Viajaba kilómetros arriba del tronco. Los kilómetros el tronco que él mismo arrojaba de la fuerza que tenía, con la inercia seguía derecho. Ese tipo de cosas, así a ese nivel de bizarrés, es todo Dragon Ball. Sí. Y personajes variados, hay personajes variados, no llega a ser repetitivo como Dragon Ball Z, que se torna imposible. Me acuerdo, en un momento aparece un Frankenstein, estaba Baba Yaga, que era una especie de bruja. ¿El ejército este de rojo era? El Red Ribbon, ese. Se notaba como mucha imaginación puesta en Dragon Ball. Sí. Todo el tiempo. Entonces era algo que te atrapaba muchísimo. Además era una historia muy dinámica. No es como Dragon Ball Z, donde Dragon Ball Z termina encajando todo en la mitología de los Saiyajin, sí. Donde se revela cuál es el origen de Goku, o sea, de dónde salió este personaje con el que tiene esos poderes. Y se termina transformando más en una serie netamente de acción. O sea, está Goku, empiezan a aparecer personajes más fuertes que él, y lo que hace él es ir entrenando para ser más poderoso todavía y derrotarlos. Esta misma fórmula repetida a lo largo de los 5.000 millones de capítulos que dura. Con, básicamente tendríamos como dos o tres sagas, que es cuando aparece Vegeta, cuando aparece Freezer, cuando aparece Cell y cuando aparece Majin Buu, digamos, más o menos. Que siempre es igual, aparece un villano superpoderoso, los agarra a Goku y a todos sus amigos, los sopapea a todos. Y en el medio uno sube de poder, después escala de poder el otro, después el otro se hace más poderoso y el otro más, así hasta que lo terminan matando al malo y listo. Sí. Paradójicamente, con la falta de historia, que en eso sí, igual tiene algunos tips, algunas cositas que están buenas que meten en el medio en Dragon Ball Z. Ponele la cosa del viaje al pasado de Trunks. Que es el hijo sí, con Bulma, los androides, el tema de los androides, esa saga, sí. Cuando Goku lo matan, o sea, Dragon Ball Z arranca ahí nomás que a Goku lo matan, Goku muere posta y su alma se va al cielo. Pasa es muchísimo tiempo, ¿no? El que está muerto. Claro, y ahí ves toda una escena de él en el cielo, conociendo cómo era el tema de los distintos dioses que aparecía por ahí, y él terminó entrenando también ahí en el cielo. Entonces, es como que le ponían Toriyama y su ejército de ayudantes en ese momento, ¿no? Le ponían cabeza a una cosita de historia y después con eso estiraban 60-70 capítulos. Que a lo mejor en el manga zafa un poco más, porque el manga son 12 páginas, pero los capítulos de la serie de anime tomaban cada capítulo del manga para hacer un capítulo de la serie. Entonces tenés 12 páginas de pelea en 20 minutos de capítulo, no pasa nada. Entonces ahí es donde están las famosas miradas eternas que se miraban y se miraban y piensan y se miran y se miden y todo así. Capítulos y capítulos no pasa nada. Claramente las rendía en el tema monetario porque abusaron de ese recurso. Sí, terrible. Pensá que en Japón se estrenaba un capítulo por semana. Claro. O sea, vos imaginate ver capítulo de semana de Dragon Ball Z. Un año, una pelea es un año. Claro, pero además en 3 meses no pasaba nada. Claro. No pasaba nada, estaba en el mismo lugar. Sí, terrible. Sí, insoportable. Bueno, pero la paciencia oriental. Sí. Así todo fue un furor terrible y espectacular. Facturó a Akira Toriyama, es un ultramillonario. En un momento se decía que no sé si es verdad, estaba el rumor de que el tipo tenía su propia mansión con su propia carretera para llegar hasta la ciudad. Tenía como una carretera privada. Y que no lo dejan viajar en avión, solo. Todo ese tipo de cosas. Sí, tuvo una que lo tenía encerrado ahí creando cosas de Dragon Ball. El tipo ya no le interesaba nada. Sí, sí, sí. El tema es que cuando termina Dragon Ball GT en el 97, se estrena, por esa época se estrena la última de las películas, que era una especie de remake de la saga original de Dragon Ball, de la primera. Y ahí la serie se termina hasta hace unos años, que salió un especial de 20 minutos. Y esta película, La Batalla de los Dioses, que fue todo un evento en Japón. O sea, en Japón verdaderamente la película la rompió de una forma alucinante lo que facturaron con esta película. Que si ustedes se fijan, tiene más o menos la misma animación que la serie de televisión. Sí, no varía, un poco mejor, pero Hay algunas escenas en 3D, un 3D bastante precario. Sí, sí, sí. Que en 3D hace 15 años. Sí, algunos efectos se afan más, pero otros son terribles. Sí, pero es más básicamente lo de la serie. O sea, que es una película que había salido dos mangos a hacerla. Sí, sí, seguro. Y facturó fortunas. Fortunas en Japón. En Japón fue una locura. ¿En el Merchant Unidos, ¿le fue bien o no se estrenó? En Estados Unidos no se estrenó en cine, me parece. Pero está Fox metido. Sí, está Fox, pero no. Pasa que ahí hay un tema. De que esto lo hicieron con Fox Japón, digamos, la producción de la película. En Estados Unidos hay una empresa que tiene los derechos de Dragon Ball en general, pero como está metido Fox también, Fox es la que tiene los derechos para decir qué se hace con la película. O sea, Fox es la que tiene que decir, ¿la estrenamos nosotros o la estrenan otros? Okay. Por lo que tengo entendido, Fox todavía no le dio pelota a la película, o sea que está ahí en el aire. No sabe si se va a estrenar. Acá se terminó estrenando con las mismas voces de la serie mexicano, obviamente, el doblaje mexicano. Que en una época se habían armado páginas de Facebook para reclamar el doblaje mexicano, como si los tipos se les ocurriera estrenar una película de un bolseta sin las voces originales, que son casi rockstars. Sí. Se hace un animate, viene Mario Castañeda y es como si viniera, no sé, de Toriyama. Claro, más o menos. No, creo que si viene aquí a Toriyama al mismo tiempo, no le dan pelota y se van a ver al otro que dice: ¡Hola, soy Goku! Sí, sí, tal cual. Hace la voz de Goku, la de. De MacGyver. La de MacGyver, claro, ya está, un genio. El tema es que. Es un poco un evento que se haga esta película de Dragon Ball Z. Creo que como no sé cuántos años, 17 años desde que se hizo la última, fue en el 96. Esta es la película número 18 en total. ¿Tanto pasó? Sí, y la última es del 96, que cuando se cumplió un aniversario. Acá no, acá creo que no. En Japón se estrenó en el cine. Que era. Es esta remake de Dragon Ball. Ah, está bien. Y ahí quedó. Y después no se hizo más nada. Pasa que en Japón, Dragon Ball terminó cuando empezaron a pasarlo acá. Claro. Entonces, por eso hay como. No parece tanto, para nosotros no parece tanto, pero en Japón sí, es una banda. Muchísimo. Mucho tiempo. Igualmente la serie tuvo como un... hace poquito salió como la serie más comprimida. Dragon Ball Z Kai, que era lo que hicieron fue hicieron una especie de revisión de la serie, acomodando un toque la animación y comprimiendo un poco todo para que tenga un ritmo más parecido al del manga y no tanto tan estirada al pedo. Claro. Que no me molesté en ver, la verdad, porque no soy tan fanático de Dragon Ball Z. Yo no sé cuánto la cortaron tampoco. No sé si de 70 así. Capítulos pasaron a 50 o a 3. Y 15, claro, podrían ser tranquilamente un 70% menos. Dale. Sin ningún tipo de problema. Pero bueno, la película en cuestión, que es La Batalla de los Dioses, es una película que se tomó un poco en cuenta para se siente como una especie de aire de revival, de nostalgia de la serie. Ocurre todo en medio del cumpleaños de Bulma, y eso sirve de excusa para que estén todos los personajes de la serie reunidos. O sea, tenés todos, hasta los primeros de Dragon Ball. Lo único que falta es el que era el abuelito de Goku en el bosque, que él lo termina aplastando cuando se convierte en mono. Después creo que están todos los personajes que medianamente relevantes que pasaron por la serie y que no están muertos, ¿no? Sí. Tenés hasta Pilaf de Dragon Ball del principio, cuando encontrar las esferas del dragón era algo relativamente importante. y no empezar a pelear contra todos los malosos. Y la peli tiene una onda, un tono bastante centrado en la comedia, haciendo sí. un poco más referencia a Dragon Ball, al Dragon Ball original, la primera serie. Y hay un poco menos de épica de batalla, que no sé si eso tal vez a los fans de Dragon Ball Z no se las tirará un poco abajo la película. Yo creo que al núcleo duro de los fans sí, me parece que, como que le jugó en contra. Que les va a decir, le faltó pelear. Igual, ojo, yo creo que el fan de Dragon Ball Z igual va a ver la película y va a salir contentísimo. ¿Vos decís? Por el hecho de que se estrene una película de Dragon Ball Z en el cine. Ya la desesperación. Ya está claro, ya es como zombie, ¿viste? Sí. Voy, está buena. Tampoco es tan grave el giro, ¿no? Que no es un giro 180 grados, que la película es completamente diferente a lo que se venía haciendo, pero tiene un tono más cómico y más claro. y menos de machaca que las anteriores. Claro, porque las otras películas de Dragon Ball Z que hay son todas así, machaca. Sí, machaca. Algunas están mejores que otras, pero en general es todo muy orientado a la acción. Y acá hay un poco más de reencuentro de los personajes, mucha comedia en general mezclándolos a todos. Este dios que aparece, el dios Bills, que es el dios de la destrucción. Que es un dios egipcio, ¿no? Porque tiene el aspecto de gato, la vestimenta sí, similar también. Es un gato andrógino medio raro. Sí, tiene una onda de dios egipcio. Sí, la vestimenta, ¿no? Sí, la vestimenta también. Pero también aparece un poco metiendo cosas más de comedia que de destrucción. ¿Ustedes qué les pareció la película? ¿Si han visto la serie alguna vez? ¿Han leído el manga? ¿Les ha gustado? ¿No les gusta? Yo sí le... O sea, empecé a ver la serie que... En verdad a mí me empezó a llegar la información de Dragon Ball con las revistas de videojuegos españolas, Hobby Consolas, sí. en los 90, que ya era un boom allá terrible y acá todavía no había llegado. Y bueno, y ahí empecé a conocer mucho los personajes por los juegos que salen de Super Nintendo, qué sé yo, y me empecé de Z, ¿no? De Dragon Ball no tenía tanta información. Y ahí los conocí primero antes de que lleguen acá, después cuando lo empezaron a dar en Canal 7 y después en Magic Kids, porque yo en el cable Magic Kids lo tuve un poco más tarde. Ah, o sea, es pobre, claro. Claro. No sé si tenía en mi cable no estaba Magic, me parece, al principio. Después lo agregaron. No sé si era BCC en esa época, no me acuerdo. Uf. Y no, y después sí, fue todo un suceso. Primero cuando apareció en Canal 7, que lo daban recontra cortado. Creo que lo daban los OVAs o las películas, no claro, me acuerdo. Eran los OVAs lo que daban. Eran los OVAs. Eran sí, los OVAs. Que también, que la, o sea, yo entendía más o menos de qué iba la cosa justamente por la información que tenía de esas revistas de videojuegos. Sí, si no, era imposible, no cazaba una, ¿no? Nada. Tipo, era la película del hermano de Freezer que venía y nunca había mostrado a Freezer siquiera. O sea, no tenía ningún sentido. Pero si estabas más o menos metido en el mundillo ese, lo entendías y lo disfrutabas. Y después, sí, en Magic, cuando empezaron a pasar todos los capítulos uno tras el otro, sí. Igualmente yo también prefiero Dragon Ball toda la vida. Dragon Ball Z se hace... En ese momento ya me costaba que lo daban todos los días y ahora se me va a hacer imposible bancarme la pelea de Freezer que dura, no sé, 70 capítulos. Nada. Después tenés todas las otras. Freezer no explota nunca el planeta. Están... Sí. Bueno, sí, después ya le perdí un poco el rastro. Ya con Cell y Majin Buu... Son mucho más largas todavía. Más largas incluso, bueno. Sí, sí. Pero no, para mí hasta la pelea con Freezer, Dragon Ball Z se la banca porque... Es como la fórmula esa del enemigo hiperpoderoso que viene y hay que destruirlo. Claro, no, aparte al principio tenés toda la cosa de que Goku se murió y Gohan que supuestamente tiene una fuerza descomunal adentro, pero es un pibito medio maricón, entonces lo entrena a Piccolo para que claro. pueda salir. Que después eso se como que lo reutilizaron 10 millones de veces, pues se empiezan sí. a morir todos, resucitan. Es mueren, como una entrenan, fórmula... resucitan, mueren todos. Claro, no te sorprende nada, ya tipo matan a Krillin y decís, quinta vez que lo matan, no me importa, lo resucitan mañana. O sea, no tiene mucho sentido. Al principio sí impactaba, tipo cuando Freezer lo mata y qué sé yo, había como una cosa así que te daba, te impresionaba, pero sí, después cuando ves que la fórmula se empieza a repetir hasta el hartazgo, no tenía ningún sentido. Igual, seguramente a ellos sí les servía, se forraban en guita porque lo hicieron hasta, No sé cuánto duró Dragon Ball Z. ¿Cuántos capítulos hay de Dragon Ball Z? ¿500, eran, verdad? ¿Más? No. 300 y pico. 300 se hacen 500 eterno. Creo que 500 son en total. Toda la serie. ¿Con GT también? No, Dragon Ball y Dragon Ball Z. Mm. A ver, ya te digo. 291 episodios. Y 153 Dragon Ball. Tal vez también otra cosa que tenía a favor de Dragon Ball Z era el hecho de verlo a Goku crecidito, con una mina, con un pibe, como la evolución de todos los personajes, sí, que eran chiquititos, que a lo mejor eso también le daba como un gustito extra. Incluso la estética, porque cambia un poco la estética con respecto, que para mí Dragon Ball tiene una estética increíble, pero la otra tiene como más de póster. Claro, es que en Dragon Ball era el estilo de dibujo de Akira Toriyama. Claro, tipo Doctor Slam, más esa onda. Claro, exactamente, muy Doctor Slam. De hecho hay un capítulo donde hay un crossover en Dragon Ball con Doctor Slam. Que para mí Dragon Ball Z es mucho más interesante. Genérico, sí. Pero Z tiene esa cosa que te vende más. Es como que los chabones tuneados con diferente ropa, el mismo chabón 10.000 veces, con pelo rubio, más largo. Sí. Como que de eso te termina vendiendo en convenciones y todo. Todavía ves afiches de Dragon Ball Z que se siguen vendiendo como loco. Y los muñequitos y toda la pelota. Sí, los muñequitos, todo eso, sí, totalmente. ¿Y Doctor D, que está muy callado? Mira, bueno, como lo he comentado antes. ¿Cómo? Estás comiendo queso dormido. No, ya está, ya se acabó. No, los venía escuchando, contando toda la historia. Yo de chico, no tan nunca chico, fui, ¿no? Muy adolescente. No era muy afecto a Dragon Ball, toda esa cosa. Estaba de moda Dragon Ball, los Caballeros del Zodíaco. Pero no, yo seguía en mi mundo. Y cada tanto miraba Doctor D. El mundo del Doctor D. Ese lugar oscuro y lúgubre. Siniestro. Yo hacía el esfuerzo y cada tanto me miraba algún capítulo en el programa que tenía. Bueno, cuando lo pasaba en Canal 7 y la verdad no le veía la gracia. O sea, no me llamaba. También un amigo me prestaba el jueguito en Family Game. Tampoco le veía la gracia. Y bueno, debo confesar que esta es la primera película de Dragon Ball Z que veo. Es más, creo que en el Fantavaires 97 nos fuimos a ver el famoso capítulo 52. ¿No era? Qué sé yo. ¿Cuál era? ¿De qué era? No sé de qué era. ¿No era la muerte? No tengo idea. O sea, me decía capítulo 52 de sí, 300. Como... Es que era así. Yo me acuerdo que decía el capítulo 52. El capítulo. O el 72. No sé, una cosa así. Pero hasta ayer nunca vi una película de Dragon Ball Z. Bueno, está bueno tener la visión de un virgen de Dragon Ball. Sí, totalmente. A ver qué muy interesante. A ver qué te pareció. Mala. Mala. ¿Cómo? Diga lo que siente. Sí, tratando de no spoilear. Sí, me gustó la animación. Mucho me chocó el estilo de animación 3D con la 2D. Que en las últimas películas de DC Comics lo pudieron trabajar bien, que se junten los dos tipos de animación. Acá medio que me chocó. Sí, se nota mucho la diferencia, ¿no? Sí, sí. No está muy bien integrado las dos cosas. Después que se ocupaba de eso no laburó bien. No, eso no. Después la historia, sí, me parece, ojo, no tengo estos, ¿cuántos son? 30 años de Dragon Ball Z, 25 años de Dragon Ball Z atrás. Entonces, ojo, sabía que este era hijo de aquel, este primo de aquel, de dónde viene toda la onda. Pero este otro que le cagó, que le se la quieren pomar a esta y este que viene del otro lado. Exacto. El viejito, ahí por donde yo laburo en San Telmo, siempre cuando me estoy yendo a tomar el bondi para volver a casa, siempre me cruzo con un viejito que es igual al viejo de Dragon Ball Z. ¿Al maestro Roshi? A ese. Es igual. Caparazón, nunca, todo. O sea, pues usa, es flaquito, tiene la barba así, usan los anteojos oscuros grandes, pero no me da como para sacar una foto. Bueno, obviamente el cumpleaños de Bulma automáticamente se dio que era para traer a todos los personajes de vuelta. Me pareció medio sonso el hecho de que estuviese el dios de la destrucción ahí flotando. Y se nota que no vio la serie. No. Sí. No por lo flotando, para lo que voy a decir ahora. O sea, queriendo destruir todo y que tenga que ir uno Goku en este caso, a hacerle frente y no porque juntarse todos juntos contra él. Y pero ya lo habían hecho antes y los boleteó a todos. No, sí, incluso todos, no, o sea, no fueron todos. El de verde con el turbante. No, pero Pícoro. Pícoro. No, pero no, pasa que sí. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Dale, dale. Que claro, como D no vio, no viene viendo la serie ni nada, este, capaz no sabe que los demás son, pero ni siquiera le llegan a la punta del dedo gordo en poder a Goku y claro, ni siquiera no, es como gastar pólvora en chimango, ponerse a pelear contra un tipo que es el dios de no sé qué. Eso sí, pero todos juntos. No, es más, no sirven para nada. No, bueno, no sirven para nada, sirven para hasta nada. Visualmente, está bien, ok. Pero no, la verdad, sí, buena animación, todo, pero la historia me pareció sonsa. El quilombo de por qué el dios de la destrucción quiere terminar destruyendo un planeta en el cual transcurre toda la historia me pareció ¿qué? ¿Hola? No, ¿hola? Me pareció no, y igual reconozco que se me pasó rápido, no me pareció lenta ni nada, reconozco que se me pasó rápido, pero es como que sí, a mí me parece que la primer a mí me parece que está mucho mejor toda la primera parte, que es más Dragon Ball, que la segunda parte, que es más Dragon Ball Z, digamos. Sí. Cuando está todo el tema del cumpleaños, los personajes que van apareciendo, el Pilaf que se quiere afanar las esferas del dragón, incluso donde las escenas donde está metido el dios de la destrucción, morfando y boludeando ahí en medio de la fiesta. Eso es simpático. Eso está bueno, parece divertido. Bueno. Ya después cuando entra la parte de la pelea, por un lado que no tiene sentido en ningún momento por qué pelean, por qué es que tiene que destruir todo, no sé si el tipo es malo o no es malo, viste, es el dios de la destrucción pero no destruye tanto, eso es como todo muy en el aire. Sí, sí. Y después bueno está el paso, el último paso que le quedaba a Goku de poder, ¿no? Que no lo vamos a tirar para spoilear, aunque seguramente los fans ya lo deben saber. Sí, toda la segunda parte, todo lo que es pelea, digamos, está bastante al pedo. Podría no estar, y me la banco muy tranquilamente. Sí. Igual, por suerte, no es tan extensa como en otras películas. No, no, de hecho, es ¿qué serán? 10 minutos, ponele, sí, que están peleando. Para una película de una hora y media es bastante poco. Sobre todo teniendo en cuenta que es una película de una hora y media de Dragon Ball Z. Sí, sí. Es nada, es lo mismo que nada. Por eso creo que tal vez quienes vayan a verla esperando encontrarse con una super batalla olímpica salgan un poco defraudados. Y quienes no la van a ver porque piensan que va a haber una super batalla olímpica, les digo que puede ser que vaya por otro lado la cosa. Sí, habrá que ver la opinión de Goldstein, que es un fanático. Y a Goldstein le va a gustar, viste que Goldstein es así, se pone las orejeras y va para adelante y no importa nada. Pero sí, es una película rara dentro del universo de Dragon Ball Z, porque sí se habla más de comida que de la destrucción del planeta. Claro, sí. Sí, sí, ¿qué no onda? El tipo va a morfar directamente. Sí, sí, va a morfar, así es. Viste, terrible, un ñoqui. Sí, el sí, tipo sí va a comer. Pero debo decir que la película, dentro de todo, me gustó. Sí, yo también. Yo iba con un preconcepto que me iba a parecer nefasta y no. Y me divertí bastante. Sí, va. Yo la apruebo. Usted, Doctor D, no, la sufriste. No, te estoy diciendo que por más que todo lo que dije, no se me hizo lenta la película, se me pasó rápido. Sí, o sea, evidentemente no se me hizo pesada. Tampoco le como, la disfruté. Pero rápido y furioso. Sí, lo que tiene la película es que si no conoces de Dragon Ball o Dragon Ball Z, o por lo menos un conocimiento mínimo de los personajes, un poco de la historia, estás en bolas. No, en sí, bolas. Sí, eso sí, algo de oído tocaba. No, que sos un fulbo, seguro. O sea, sí, pero también si no le tenés un poco de cariño a los personajes, se te hace mucho más difícil. Sí, yo creo que esto, o sea, la pensaron para el fan de Dragon Ball Z. El seguidor, sí, sí, sí. O sea, sí. El tipo que siguió la serie y se conoce toda la historia. Si no, en bolas. Pero bien, debo decir que dentro de todo fue una sorpresa. Sí, para mí me voy con un saldo positivo. Perdón, ¿no? Sí. Los títulos finales con la pantalla partida y el, bueno, obviamente el texto en japonés y todo iba pasando el manga, todas las hojitas. Eso estuvo bueno, eso me gustó, una estupidez, pero lindo detallecito. Está bien, para contentar al fan de la primera hora está bueno también eso. Sí, sí. Son detallecitos que suman, ¿sí? Sí, así que bien, Dragon Ball Z, un aprobado. Sí, tranquilo, sí. Se puede ver. Y en honor a Goldstein, ¿no? Que se encuentra seguramente entre nosotros en este momento que estamos hablando. Fíjate cómo estamos hablando de Dragon Ball Z y no se cortó tanto el audio. Es verdad, es verdad. Antes sí y ahora no. Es claramente, creo que es bastante claro que es la maldición de Goldstein. La maldición de Goldstein, sí. Como sí, estamos sí. hablando de Dragon Ball Z, el tipo dice: no, acá que vaya todo bien. Y ahora seguro se empieza a cortar todo completamente, como antes. Seguramente. Estamos fregados. Pero bueno, señores, entonces esto marca el final de este breve accidentado episodio, complicado. Hicimos lo mejor que pudimos. Esto es así, a veces sale bien, a veces se complica un poco. Pero más. Pero siempre con corazón, amor. Por supuesto. Eso sobra siempre. Eso lo que falta en conexión sobra en corazón. Bien, una bien, señor Tony Gunn. Bien, Tony una. Muy bien. Ya, ahora muy que bien, terminamos, bien. Muy bien, Tony. Una contra mil, bien. Una contra mil, muy bien. Así que de esta forma llegamos al final del episodio 59, damas y caballeros. Dedicado desde lo más profundo de nuestros corazones al señor Goldstein y a la señora Goldstein, que están en el más allá. Uh-huh. Así que listo, nada más. No sé qué quieren aportar ustedes. No, como no, un cierre nostálgico. Esperamos encontrarnos en este hermoso lugar, en este templo de la camaradería cinéfila, y a la cual también pueden entrar a través de facebook.com/demasiadocine y en twitter.com/demasiadocine, donde también casualmente en demasiadocine.com pueden encontrar los anteriores podcasts, noticias de las cuales hablamos, las fichas y demás. Fichitas también. Y por supuesto, dejar sus comentarios, decirnos qué les pareció el programa. No este, de este no comenten mucho. Sí, este no digan nada. No, mejor pongan... Cerrar los comentarios para este. Claro, para este vamos a cerrar los comentarios. Bloquea, sí. Y veremos qué sucede en el episodio 60, que se viene con todo, ¿eh? La casa por la ventana. No quiero adelantar nada, pero... Fiesta loca, ¿eh? Me dicen por acá. Me están pasando por la cucaracha. Fiesta conexión loca. De 10 megas. Todo. Sale Zoom. No sé. Así que, señores, ¿les parece que nos despidamos con un aplauso? Como para terminar un poquito más arriba de lo que ¿cómo fue no? el transcurso. Adiós, Doctor D. Adiós. ¿Cómo es su nombre? Tony G. Gracias, che. Adiós, M. Nos vemos. Adiós. Chau a todos. Nos vemos la próxima. Chau. Feliz Navidad. Mierda, che. Che, la verdad, ya estoy cansado. Ya ¿cuántos estoy cansado? Pasaron? Ya como 120. No sé, ya creo. Son como las 11 de la noche. Me quiero ir a la che, ya estoy podrido. A ver si agarramos el próximo. Tipo, sí, para mí, yo te digo que. Yo ya te lo dije antes. El cactus iba bien con el micrófono. Sí, pero viste, como que no da calor el cactus. Bueno, pero qué sé yo, ya estoy podrido. Todos estos pibes no pegan. Está bien que pinche como Goldstein, pero no da calor, no. Sí, bueno. Para que llamo al próximo. Ah, sí. Ya cortamos, 243. El 243, por favor, puede acercarse. Vamos que lo tenemos toda la noche. ¿Quién tiene el 243? Sí. Acá, hola. Acá. Sí, yo. Ahí. Fíjate el micrófono, ese falo que tenés frente tuyo, por favor, háblame. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Muy bien, díganos la familia, nombre y apellido, por favor. Teófilo Gutiérrez. Ya, no va ni en pedo, no. Vamos está re a bueno, TG, como las iniciales, ¿no? No. Ya vamos a buscarte otro nombre. Porque estoy nervioso, es la primera entrevista. Disculpen, no. Es la primera vez que haces algo por este estilo, has trabajado en otros podcasts, has hecho alguna participación. A mí me gusta la literatura, me gusta mucho. Ah, uff. Cuando tenía esos anteojos y lo vi entrar con la polera y dije este sí. no para qué no, vamos no. a anotar esto. ¿Ustedes qué es esto? ¿Para qué? Dos puntos menos. Sí. Esto para Demasiado Cine Podcast, es un podcast sobre cine. Pero bueno, sí, mientras no sea de género, yo películas veo. Escuchame, vos venís acá sin saber a qué venís. Empezamos mal. Necesito la plata. Estoy bueno. Tengo familia. Bueno, la plata lo vemos después. Vamos a plantear una serie de situaciones, un par de preguntas, a ver cómo reaccionás para ver si podés enganchar un poco. Primero andás sacándote la ropita un poquito. Sácate todo, dale. Mira, para un poco. Bueno. Sí, esto es parte de la revisión médica, hacemos también en el medio. Sí, sí. El calzoncillo me lo dejo, ¿está bien? No, todo. A ver. Pero M, pasame el guantecito ese. Sí, dale. Toma. También las pinzas, dale. Dale. Esto me está incomodando. Le falta pelo, ¿no? Ya de movida decimos que le falta pelo para. Sí, no, no. Para, y le falta pan. Goldstein. Necesito la plata. Le falta pelo. Bueno, mientras el doctor D va revisando tus cavidades, le vamos a tirar una serie de preguntas para ver tu. Perdón, se me quedó el anillo adentro. Rápido, dale. Fue como hizo una especie de succión, fue que hizo. Y te lo sacó del dedo, impresionante. Quedó el reloj adentro. Para mí está entrenado para hacer otras cosas. No, dale. Esto está muy pulcro. Dale rápido. Pará. Ahí te afeitas también. ¿Te depilás? Falta excavación ahí, ¿no? No, pibe. Bueno, ahora te tiro. Dale. Ahí. Dale. Dale, ahí voy yo. Vos relájate. Yo te voy a ir tirando una serie de nombres. Perdóname, ¿tu nombre cómo era? Teófilo. Vos relájate, Teófilo. Te voy a ir tirando una serie de nombres. Vos tenés que decirme qué te viene a la mente, cuál es tu reacción para ver si servís para tomar el puesto vacante que tenemos, ¿no? Dale, tiro, dale, por bien, ejemplo. Roland Emmerich. No, tenés que contestar rápido. Ya, vamos mal. ¿No? Emma Stone. Una modelo. Una modelo, pero ¿qué te surge cuando te la imaginás a la muchacha? Una modelo negra. Una modelo negra. Estamos complicados, ¿eh? Atrás. Tiene muy poca goldsteinicidad en su sangre. Para que esta es crucial. Pulgares opuestos. Pulgares opuestos. Una. Tienes que decirlo. Una jirafa. Planeta de los simios. Planeta de los simios. Peronismo. Bueno, va mejorando. Va mejorando un poco. Yo te voy a plantear una situación y yo quiero que vos me digas cómo reaccionarías. ¿Sí? Ok. Estás en el cine. Estás viendo una película que te tiene muy compenetrado, ¿no? No suelo ir al cine, no me gusta. Estás muy metido. Pero vos imagínate, Estás muy compenetrado, te está absorbiendo completamente la película. Estás llegando a un punto muy crucial de la trama y de pronto de atrás te empiezan a patear el asiento. Te empieza a patear el asiento constantemente. ¿Cuál es tu reacción? Así, directamente. Disculpe señor, trate de acomodarse rápido que quiero seguir viendo la película. No, le falta sí, corazón. Y sí, para hacer un buen Goldstein tendría que haber por mínimo revoleado la butaca y partirse en la cabeza, ¿no? No, yo no soy violento, yo no hago eso. No me gusta. ¿Sabes qué? ¿A vos te gustaría que te lo hagan? Que me hagan que. ¿Que te partan una butaca en la cabeza? No, yo la parto. Me parece que te está amenazando, M. Sí, no, sí, no. Este muchacho necesita un escarmiento. No, señor, yo no soy violento. Pero si no sabes que lo que podemos hacer es vamos a hacerle el necesito la plata. Está bien, no te preocupes. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer el famoso tratamiento, ¿no? ¿Cómo dormís vos a la noche? Boca abajo. ¿Con qué vestimenta? Con un. No te me hagas el vivo, ¿eh? Una blusita. Una blusita. Dos gotas de Chanel número 5. Sí. Uh-huh. Bueno. ¿Y en tu casa cómo te mueves? O sea, ¿cómo es? Describila. ¿Cómo qué? ¿Cómo es tu casa? Describila. No entendí la pregunta. Creo que está llorando. Se puso nervioso, me parece. Y me emociono. Estoy un paso de la fama, me emociono. ¿Qué querés? Olvídate que yo estoy acá. Olvídate. Vos relájate. Vos escuchá, contestame la pregunta. Sacame la mano si querés que. No es la mano. ¿Cómo es mi casa? ¿Cómo es tu casa? Sí. Es un monoambiente. No tengas miedo. Vos, dale. Mis seis hijos viven del lado donde está la cocina. Mi señora y yo de la otra pared. Uh-huh. Una sola mujer tenés. Sí, sí. Bueno, el hacinamiento viene bien para la goltenicidad por el tema de los olores, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Hay muy poca higiene en mi hogar, muy poca. Por ese lado viene bastante bien. No, yo lo que diría es que le damos el acondicionamiento, ¿no? Famoso, el que habíamos tomado de la naranja mecánica, ¿viste? Sí, lo dejamos sí, ahí sí. Una semanita y ya lo sacamos bien, ¿eh? Vale, pero nada, vos vení, vos seguilo a Doctor D. Vení por acá. Compañero al cuartito del fondo que él te va a explicar bien todo. ¿Sí? ¿Me agarro la ropa o voy así? No, anda así que no le vas a necesitar la ropa. Perdón, ¿completaste la planillita? Sí, ya lo completé. Okay, pusiste nueva tarjeta de crédito, todo, ¿eh? Todo, sí, como me dijeron. ¿Ahora te están esperando en tu casa? O sea, ¿avisaste que estabas acá? ¿Alguien sabe? Creo que sí. ¿Alguien sabe que vos estás acá? A veces llego y encuentro otras personas, pero hoy avisé que estoy acá. Bueno, seguilo a ustedes que podemos saber cómo viene. Perfecto, gracias por la oportunidad. Anda llamando el que viene. No, dale, sí, gracias. Sí, anda, pasa. La plata la necesito. Anda, querido. Gracias. 2:45. ¡Emoción!